Muy buenos días, Alejandro, Alex, Alejandro, ¿cómo es? ¿Cómo te gusta que te digan, Alejandro? Como te nazca, Mario, Alex o Alejandro es lo mismo, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista que hacía ya cuántos meses que veníamos ahí intentando lograrlo y que lamentablemente las cuestiones personales, ¿no? De nuestras vidas privadas y nuestras responsabilidades privadas se hace a veces complicado, ¿no? Así es, compañero, pero gracias a Dios, como dice mi abuela, que es como mi madre, aquí estamos presentes. Bueno, Alejandro, yo quería, para la gente que por ahí no conoce nada de ti, que no sabe exactamente cuáles han sido tus experiencias, me gustaría que primero nos hagas una introducción de qué tipo de experiencias, qué tipo de vivencias te han tocado experimentar desde joven y que te han llevado hoy a hablar del tema que estás hablando, ¿no? Y mira, con gusto. Desde que yo era niño, tengo uso de razón de 6, 7 años, yo tenía este tipo de experiencias que yo pensé que eran sueños, pensé que era mi imaginación. Yo no entendía qué estaba pasando, yo las tomaba como muy normal, nunca me dio miedo, nunca tuve una experiencia negativa. ¿Qué experiencias tenía? Que iba flotando. Iba yo regresando al departamento donde yo vivía en medio de la Ciudad de México. Yo veía desde la ciudad, desde arriba, como si estuviera como en un satélite, como en visión GPS, muy, muy parecido. Yo veía la ciudad, cómo era el país. Al momento que yo iba bajando, pues el país iba siendo como chiquito, hasta que empezaba a notar una ciudad, empezaba a notar una colonia, veía el edificio donde yo vivía y aparecía en mi cama. Y realmente, pues como es un niño inocente, realmente después de que llegas con la sensación, porque llegas con un tipo de adrenalina, como si hubieras vivido algo emocionante, como si de repente, si de una fiesta, de una reunión con tus amigos, de estar jugando pelota con ellos, de repente te acostaran. Entonces yo llegaba a mi cuarto, a mi cama, caía como en mi cama muy suavemente. Y pasaban unos minutos en los que yo me tenía que tranquilizar y me dormía. Así como te lo digo, me dormía, no entendía yo qué estaba sucediendo. Experiencias que de repente iba yo como flotando, iba viendo unos domos, veía árboles. Yo sabía que no eran de este planeta y volví a aparecer en mi cama y me volví a dormir. Y así estuve años, Mario. Años entre los diferentes, yo pensé que eran sueños, visiones, etcétera. Te podría describir ovnis, te podría describir dónde estaban como aterrizados, por así decirlo, porque era como un camino de color ladrillo, tipo arena, y a los lados había unas naves blancas. Y yo iba caminando en medio, muy inocente, se me hacía muy familiar, realmente se me hacía muy familiar. De repente sentía yo que me estaban regresando extraterrestres. ¿Cómo sabía que eran extraterrestres? No tenía idea en ese momento. Situaciones como que me despertaba y veía una luz blanca dentro del departamento, pero no en el cuarto donde yo estaba, sino fuera del cuarto donde dormía mi madre. Y yo me los veía, escuchaba, son extraterrestres, no te preocupes, están con tu mamá. Ah, ok, perfecto, y me volví a dormir. Ya al otro día me paraba y le decía, oye, mamá, que vinieron unos extraterrestres a verte en la noche, porque yo soy en el despertar. En la noche me dijeron que eran extraterrestres. Mi mamá nunca fue muy consciente de esto. Ella falleció cuando yo tenía 15 años. Le daba miedo hablar. Hasta la fecha desconozco si mi mamá era consciente de estas experiencias que también yo vivía desde chico, porque nunca pude tener una plática así directa con ella, ¿no? Mi mamá, mi familia, tuve una infancia feliz con otra hermana, mi hermana también. Sabía de mis loqueras porque yo de repente la despertaba. Oye, es que estoy regresando, estoy oyendo ruidos afuera en el pasillo. Ay, Alejandro, ya vas a empezar, duérmete, no estés molestando. Y así fue mi vida, Mario. No podría describirte mucho porque para mí era como algo muy familiar. Sí, en el departamento donde yo vivía teníamos manifestaciones de todo tipo. Yo ni siquiera sabía que eran manifestaciones, se movían las cosas solas. Luego entendí que simplemente eran portales energéticos. Mi familia, ya mi familia de sangre, sabía que, pues bueno, Alejandro de repente platicaba cosas raras como para ser un niño. Pero las cosas más raras que yo platicaba con mi familia, con mi mamá, estando yo chico, era, por ejemplo, este tema que lo tengo muy presente. Yo volteé a ver a mi madre y le decía, oye, mamá, te voy a hacer una pregunta. Me decía, sí, mijo, ¿qué cosa? ¿Por qué hay violencia hacia los animales? ¿Por qué se les lastima? Si está mal hecho, ¿por qué nadie hace nada? Pero no era una pregunta, Mario, como que yo la dijera tranquilo. Yo la decía muy molesto, muy triste, y me molestaba mucho la impotencia de no poder hacer nada. Otra pregunta que yo le decía a mi madre, le decía, oye, mamá, si todos saben que existen los extraterrestres, mucha gente los conoce, ¿por qué nunca van a ir, por qué no van y les preguntan, por ejemplo, la cura para el cáncer, la cura para el planeta? ¿Por qué estamos deteriorando el planeta y estamos matando muchas cosas y nadie hace nada? Ya te imaginas la cara de mi madre, Mario. Dice, se imaginaba que yo le podía preguntar cualquier cosa menos eso. Ya de que yo empecé a crecer un poquito, me dijo, Alejandro, es que siempre tú preguntabas cosas no extrañas, sino tan fuertes y tan claras que realmente no sabíamos qué contestarte. Otra pregunta que yo hacía mucho, y se los hacía a los adultos, les decía, a ver, yo tengo alrededor de 8 o 10 años, siempre he practicado un deporte, en esa edad estaba practicando fútbol americano. Les decía, si el cigarro hace mal, ¿qué hacen todos los adultos fumando? ¿Y por qué fuman delante de los niños si a nosotros no nos gusta eso? Entonces, este tipo de preguntas yo los confrontaba sin querer. Les enseñaba que algo que estaban haciendo los adultos estaba mal. Y realmente así fue mi niñez, como en chispazos. Fuera de eso, tuve una niñez completamente normal, feliz, hacía travesuras, me divertía, rompía vidrios, corría con la pelota, tocaba timbres, los vecinos me soñaban. O sea, fuera de esa vida, pues soy un niño completamente normal. En mi adolescencia yo creo que fue lo más bonito y lo más fuerte. Porque un adolescente realmente no es tan consciente de lo que está pasando, aunado a que mi madre falleció cuando yo tenía 15 años, se acomodaron muchas cosas en mi vida y me fue a vivir con mi abuela materna, por eso te decía que es como mi madre. ¿Por qué lo fuerte? Porque yo creo que realmente todos somos adolescentes, aunque estamos en una edad adulta, aunque estamos en una edad avanzada, seguimos siendo adolescentes porque nos comportamos peor que los adolescentes nosotros como adultos. Por eso digo que mi adolescencia fue lo más fuerte. Cuando yo fui a vivirme con mi abuela, las experiencias no es que hayan subido de tono. Me estaba acordando de más cosas. ¿Cómo qué cosas? Al momento que yo bajaba o despertaba en mi cama, alcanzaba a escuchar que algo caminaba, porque yo a veces regresaba boca abajo. Alcanzaba a escuchar que alguien estaba caminando dentro de mi cuarto. Ya no vivía en un departamento, vivía en una casa de dos pisos. Y claramente veía de dos a tres personas caminando. Mi impresión era que cuando yo los escuchaba, abría los ojos, obviamente estaba la luz apagada, pero yo sabía que eran extraterrestres sin verlos. Pero ya en una edad adolescente, entre los 16 y 20 años, pues ya a esa edad ya reaccionas. Y mi reacción era voltearme. Volteaba hacia la parte donde estaban mis pies como diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los estoy viendo, ¿por qué me están dejando ahorita? Y ya no oía nada. Esas experiencias habrán sido de dos a tres al mes, fácilmente. Yo le digo que fue lo más fuerte porque nunca hubo nadie que a mí me explicara qué estaba sucediendo, que a mí me dieran tranquilidad en lo que yo estaba viviendo. O sea, yo te podría contar todo lo hermoso que, y a la gente ahorita, pues habrá gente que no me conoce, porque platico realmente la información y experiencias bonitas, pero siempre he sido muy claro. Cuando una persona se está empezando a ser consciente de esto, es durísimo y de verdad es muy triste que nadie te puede explicar nada. Hay mucho sensacionalismo en este tema, hay mucha falso maestro o falsos contactados, no porque no hayan sido contactados en un momento de su vida, no es eso, sino que no hemos sido capaces nosotros como comunidad de contactados, de gente evidente, de gente que contacta con ángeles, etcétera, de poder explicar estas experiencias de una forma muy práctica, muy sencilla, de forma que no se cause dependencia y menos que los idolatremos. ¿Por qué digo esto, Mario? Porque pues yo pensé que yo me estaba volviendo loco, porque al rato ya nada más no escuchaba a los extraterrestres, sino veía de dónde salían en mi cuarto, y se veía como una, como un charco de luz, así le puse yo, un charco de luz en la pared, que se hacía grande, salían por ahí y por ahí se volvían a meter rapidísimo. Obviamente parece una película de miedo, de ciencia ficción de miedo, de las que están de moda, de extraterrestres. Yo pensé que estaba siendo abducido, andaba buscando información. Cuando yo tenía esa edad no había el internet, no existía el internet, ni siquiera había celulares. Buscaba uno que otro libro, todos los libros eran pues de cosas muy feas, eran de abducciones, de gente que por medio de regresiones pudo platicar algo. Ya te imaginas la impresión que yo estaba teniendo. ¿Qué pasó? Empezaba yo a practicar otra vez fútbol americano porque lo dejé en alguna etapa de mi vida por practicar otro deporte o por simplemente ya no querer hacer nada. Pero el fútbol americano me dio mucha seguridad. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que todas las gentes que están viviendo esto tienen que encontrar una seguridad en algo, de poder expresarse libremente. Ahorita, conforme avancemos en la plática, me gustaría dejar en claro qué se refiere esto, porque es muy importante. Y así empezó mi vida. Entonces, sin meterme de fondo a qué me estaba yo pasando, todos estos chispazos, que no nada más los he vivido yo, los ha vivido una cantidad de personas que yo ni siquiera me imaginaba que tanta gente viviera esto. Nada más que me he topado con dos situaciones. No saben cómo platicarlo, no saben a quién decírselo. Me ha tocado platicar con parejas donde muchas veces la esposa me dice, es que cómo se lo platico a mi esposo si va a creer que estoy loca. O al revés, los niños se los platican a sus papás y sus papás creen que son sueños y que están locos. Y me ha tocado niños que se me han acercado y me han dicho, oye, tú sabes de este tema. Yo no los conozco, Mario. Yo hago mi vida normal como cualquier ciudadano, como cualquier persona, y me toca de repente en un centro comercial, en un restaurante, en un parque, sí se me han acercado niños y me han dicho, oye, me dicen que tú sabes esto. Ya ni pregunto, porque ya sé que no es que ellos te digan, no es que un ángel te diga, es que es un niño que está consciente de estas realidades. Y es chistoso porque la pregunta que más hacen los niños, y lo hacen solos, es esta, ¿verdad que no estoy loco? Digo, no, no estás loco. Es que mi papá y mi mamá no los ven, yo sé que me quieren, pero no me quieren entender. Y lo único que yo les puedo contestar es lo que debe contestar cualquier adulto con un poco de conciencia. Tus papás están haciendo tu mayor esfuerzo. No hay errores y no hay aciertos. Son aprendizajes. Están haciendo su mayor esfuerzo y no es que no te quieran. Tú los escogiste como papás por algo, hermano. Así que te doy una bendición. No estás loco si los estás escuchando a los árboles, estás escuchando a los elementales, estás escuchando a los ángeles, porque todo eso son seres que nos rodean. Los extraterrestres solo es la cuarta parte. Entonces, yo esto lo cito mucho, Mario, porque sobre todo cuando hablo con papás, con parejas, que tienen niños, que tienen adolescentes, muchas veces creen que cuando un niño o un adolescente platica alguna cosa como las que platicé al principio de la plática, muy vaga, muy, muy como sin chiste, sin fondo, póngale mucha atención, porque así empecé yo a expresarme y nadie se imaginaba lo que yo estaba viviendo. Si te fijas, las experiencias que yo te platiqué ahorita son muy sencillas, parecen hasta tontas. Pues realmente lo que había atrás, pues yo cuando me di cuenta de lo que había atrás, el primer impresionado fui yo, duré un tiempo muy fuerte en asimilarlo, casi 6 meses, donde ya estaba yo en una edad adulta, 32, 34 años, ya estaba casado, ya era papá de una niña. Entonces, créeme lo que si fue fuerte, ¿qué no estará viviendo un adolescente, un niño? Que no es que vengan diferente, no es que vengan con otra vibración, no. Por proceso evolutivo del planeta y de todas las almas que están encarnando ya son conscientes de todo esto. No es que nosotros no hayamos sido conscientes, escogimos no acordarnos. ¿Por qué? Porque era necesario para nuestra evolución. Entonces, te agradezco que me des la oportunidad de empezar la plática así, porque también me he topado que a lo largo de entrevistas que me han hecho gente que se ha acercado a platicar conmigo, se van luego por el tema, y pocas personas tienen como ese toque tuyo de preguntarme cosas tan sencillas, que son bien importantes para detectar experiencias posibles en una persona. Yo creo que es lo más importante lo que acabas de decir, porque te digo, la información que dices oye muy vaga, se oye muy, muy, muy tonta. No le hacemos mucho caso, no hay que hacerle mucho caso, sobre todo cuando es repetitiva. Luego, luego un papá, una mamá, un tutor, sea con quien uno viva, una pareja, de inmediato diagnosticas cuando la persona de al lado está inventando algo, tuvo un sueño, o parece que se despertó y tuvo la vivencia. Ah, pues cuando eso sucede es porque realmente sí está teniendo la vivencia. Muchos de nosotros tenemos esa vivencia, porque para mi sorpresa, cuando yo empecé a ser consciente, me di cuenta que el humano es un extraterrestre, no somos originarios de este planeta. Obviamente lo que pasa es que estamos entrando a esa vecindad cósmica otra vez, y es muy normal que la gente los esté viendo a través de sueños, de meditación, ya ni siquiera meditando, caminando en la calle, porque nosotros somos como sus hermanos menores, ellos son como nuestros hermanos mayores. Entonces hay una relación muy bonita con los entre los extraterrestres y los humanos. Ellos son parte de nuestra historia y nosotros somos parte de la de ellos por igual. Siendo el humano el protagonista en esta historia, no son los extraterrestres. Entonces así empezó esta aventura loca de mi vida, porque pues, ha habido gente que me dice, Alejandro, no sé cómo le haces tú, te oigo platicar de todo esto y cuando acabas la plática eres solo una persona más. Digo, bueno, claro, y lo espiritual se me acaba a los 5 minutos que alguno de mis chicos hizo una travesura. No te preocupes, soy una persona completamente normal, ni me la paso platicando de esto. Eso ha sido, Mario, lo que yo he encontrado como más en mi vida. Empecé a hablar desde el 2011 nada más, si te fijas no llevo mucho tiempo hablando de esto, y realmente escogí hablar de esto. Ellos nunca me dijeron, ve, ya habla con tus hermanos, pásales toda esta información. Eso es una falsedad. Por nuestro libre albedrío, nadie nos puede decir qué hacer. Nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Y así empezaron mis experiencias, hasta que yo me hice responsable de ellas, las asimilé, las entendí y dije, no, ¿sabes qué? ¿Qué me está pasando? Vida, yo no sé, Dios, si tú existas, yo no sé si la Tierra tenga vida, ya todo lo que escuchas en la tele, porque no había otra forma de información a esa edad. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero entender qué me está pasando, o si me estoy volviendo loco, quiero saber por qué me estoy volviendo loco. Yo creo que eso fue un momento fuerte, porque en el libre albedrío no existen las suposiciones, no existe el humor negro, no existen las bromas. Todo lo que yo digo es una orden para el universo. Y a partir de ese momento, yo les di permiso de que me empezaran a dejar la información más clara. Y así empezó mi historia desde chiquito. Me acuerdo cuando iba flotando afuera del planeta. Me acuerdo de repente que estaba como en un ovni. Yo ni siquiera sabía que era un ovni. Y lo veía con paredes blancas. De repente se ponían transparentes. Yo jugaba adentro del ovni. No creas que estaba detenido, inmovilizado. No. Para mí era el recreo. Para mí era como una vuelta a casa. La sensación que tenía era cuando estás en la escuela, en la primaria, y lo último que quieres es estar sentado tomando clase. Lo único que te interesa es salir al recreo a jugar con un balón, o a correr, o comer tu lunch. Esa libertad tenía yo, en todo momento. Entonces, cuando yo regresaba, mi sentimiento era como que, ¿por qué se acabó el recreo? Si yo estaba tan a gusto, tan libre, ahora me tengo que dormir, me tengo que parar temprano para ir a la escuela. Y entonces otra vez, pero bueno, pues lo voy a hacer. Y lo hacía y me dormía. Así de sencillo era mi vida, tanto en la niñez como en la adolescencia. Si te fijas, hasta ahí, si tú me vieras, no podrías diagnosticar todo lo que yo hablo con estos antecedentes que yo te di. Claro, perfecto. Bueno, veo que es como algo que te faltaba en algún momento una confirmación, ¿no? O sea, eran como flashes lo que te iba ocurriendo en casi toda la infancia y adolescencia. Era como una historia por capítulos, donde cuando yo me hice consciente, todos esos capítulos, como que ya no fueron capítulos, fueron como una filmación continua. Lo has descrito perfectamente. Exactamente. Bueno, hoy sientes que de alguna manera lo que haces es guiar a algunos jóvenes o niños que les ha ocurrido algo muy parecido a lo que te pasó a vos, y que les está pasando ahora. Creo que eso quedó claro, que es como sentís que por ahí lo que tenés que hacer o lo que estás haciendo ahora en este momento va para ese lado, digamos, ¿no? Exacto. Mira, lo que sucedió conmigo fue que conforme yo me fui haciendo consciente, pues no nada más era hacerte consciente de ellos, porque ellos fueron muy claros conmigo. Cuando yo me di cuenta que existían y que estaban enfrente de mi cama, así estaban al lado de mi cama, yo me despertaba y los veía. Pues la primera pregunta es la normal. ¿Y ustedes qué son? ¿Qué hacen aquí? ¿Y por qué me despertaron? No, ¿cómo quieres entender lo que somos nosotros si no sabes lo que eres tú? Y obviamente cuando me responden eso, aparte es telepático, pues Alejandro se molestó. No creas que dijo, ay, sí, mira, estos cuatro. No, yo creo que mi situación de humano es como, ¿cómo van a saber quién fregado soy yo? Pues yo tengo una cabeza y tengo dos brazos y soy un humano. ¿Qué eres? Mario, en segundos me di cuenta que nosotros no tenemos la menor idea de lo que somos. No pasa por nuestra cabeza cuál es nuestra naturaleza, cuáles son nuestras características. Podemos responder, si estuviéramos en un examen profesional, bueno, yo creo que ni siquiera nos dejan acabar los sinodales si nosotros le respondemos lo que nosotros sabemos que somos, ¿eh? Entonces empezó unos momentos en esa etapa de mi vida que fue concientizarme de lo que era un humano, qué características tenía, por qué era así, cuál era su función en el universo, cuál era nuestro destino, por qué fuimos creados, nada más el cuerpo humano, el alma, ¿no? Nosotros somos almas muy viejas, encarnadas en este cuerpo físico. ¿Por qué hay un ciclo de reencarnaciones? ¿Por qué hay reencarnaciones como nosotros como humanos, antes de ser humanos, si somos almas viejas y el humano es la raza más nueva de toda esta galaxia? Obviamente nosotros ya fuimos una raza extraterrestre antes de ser humanos. Pues imagínate el trancazo primero de información, que no es tanto información, es como si te quitaran una venda de los ojos y te dijeran, mira, todo lo que te han enseñado, pues realmente no es cierto. Y no es cierto porque, o sea, no porque ustedes sean tontos, son una raza muy inteligente que ha escogido conducirse como una raza muy tonta. Pero es un proceso evolutivo, donde ustedes se están dando cuenta de esto mediante tener una serie de errores muy delicados con el planeta y con ustedes mismos. Me refiero a todo lo que está sucediendo. Pero cuando te das cuenta que es un humano, entendí que realmente nadie habla de esto. Yo no me siento único, ni escogido, ni iluminado. Yo fui muy claro con ellos, ¿por qué ustedes me están platicando esto? ¿Por qué me están haciendo conscientes? Porque tú nos lo pediste antes de encarnar, era su respuesta. Nosotros estamos honrando lo que tú nos solicitaste. Dije, pues entonces qué tonto soy, porque ¿qué? ¿La inconsciencia es hermosa? No hay para atrás en la conciencia. Me dice, no es eso, lo que pasa es que cuando no eres consciente, tu principio de causa y efecto no se te manifiesta tan rápido. Entre más conciencia tengas, más rápido se manifiesta ese principio. Que lo hemos oído nosotros en 1000 cursos espirituales, lo han platicado 1000 personas, pero realmente mucha gente no sabe ni cómo se aplica. Porque aunque no lo apliques, el universo sí lo aplica. Porque eso es un principio de creación, cómo fue creada esta realidad. ¿A dónde íbamos con la pregunta? Cuando yo entré en edad madura, que me hice consciente de todo esto, de la historia de la humanidad, los distintos tipos de razas extraterrestres, ¿qué hacen los humanos? ¿Cuál es su destino? ¿Por qué los extraterrestres no es que estén tan metidos con nosotros? Nuestros actos los han atraído. Los actos de nosotros como raza ha atraído a cierto tipo de razas extraterrestres. Claro, principio de causa y efecto, yo soy en lo que yo vibro. No, todos nosotros somos almas encarnadas en un cuerpo físico. Y tenemos un aura, muchos niños, muchas personas la ven. Lo que no entienden es que esa aura tiene un sonido, y ese sonido el universo lo está escuchando en todo momento. Por eso es muy importante ahorita, en este momento, donde por principio de causa y efecto, la humanidad va a empezar a traer más cosas en las que está vibrando. Para eso hubo tanto boom de información. Por eso yo decía, bendita inconsciencia. Porque hay muchísima gente que es consciente de todo esto, ya han escogido el camino del sensacionalismo, el camino del negocio, el camino de crear dependencia en las personas, y eso tiene una consecuencia que ya cada uno lo entenderá. Pero bueno, ¿por qué hablo de esto? Por eso, Mario. Para mí, a lo mejor por las experiencias que yo estaba viviendo de chico, pues es muy padre ver un video donde ves la lucecita del ovni y cómo se oculta en las nubes. Y sí, sí está padrísimo, pero entiendo, pero eso me dura unos minutos. Yo quiero saber quiénes son, qué quieren o qué nos buscan. Tienen religión, tienen deportes, cómo es su sociedad. No me importa ver el ovni flotando. Quiero saber lo que hay atrás. Y veía yo que realmente había muy poca información y muy poca gente que quería platicar de esto, o que la gente que platicaba, pues mira, no existe la información verdad, o sea, la información con verdad absoluta nadie la tiene. Solamente es la forma como alguien puede traducir una serie de experiencias, yo le llamo al lenguaje humano, no importa qué idioma, al lenguaje humano. Es una habilidad que tenemos, que debemos de desarrollar todos, de poder traducir lo que percibimos y lo que contactamos para las personas. Y lo más fuerte, pues sí me di cuenta que a los niños no había quien les explicara, los adolescentes no entendían. Hay muchos niños que, y adolescentes que no los puedes meter a la escuela, ya son niños problemáticos, no tienen cabida en nuestra sociedad. Bueno, son al contrario, son niños normales. Los anormales somos nosotros, donde hemos dejado todo este individualismo que tenemos y como que lo hemos metido en una cajita y no lo queremos ver. No, el ser humano no es igual. Somos seres únicos e irrepetibles. Entre varias cosas, esto yo creo que es lo más importante por lo cual yo me animé a hablar. Te soy honesto, en mi país nadie me hacía caso, ni siquiera me pelaban. Pues de suerte, ya sabemos que no hay suerte ni casualidades, conocí a una persona que le daba fotografías a Ana Luisa Cid. Yo ni siquiera sabía quién era Ana Luisa Cid, nunca la había visto. Y así fue como Ana Luisa se enteró de mi caso, platicó conmigo, no platicó conmigo una vez, la habrá platicado conmigo 5 veces, con otras personas que yo no sabía, pero bueno, es una persona preparada, y ha visto. Y ella quería verme como hasta dónde llegaban mis experiencias, si yo mismo no me estaba, yo las estaba yo inventando, si yo no me estaba creyendo que era... O sea, si yo no creía que había, o sea, como si yo no me hubiera imaginado, que yo no estuviera imaginando que yo estuviera viviendo este tipo de situaciones. Y así fue, Mario, como de la nada llegué, pero más rápido de lo que yo me imaginaba, a un programa de televisión. Así de rápido. A partir de ahí, te digo, tengo una vida completamente normal. Tengo a veces la inquietud de organizar pláticas que no llegan a conferencias porque mis pláticas son muy chistosas porque nunca llevo nada preparado. Ni siquiera llevo un PowerPoint, ni siquiera llevo un proyector. Simplemente es como yo siento que debo de platicar los temas, es como se los platico a las personas. Y es todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Pero realmente yo, digamos que tuve la tribuna para poder hablar con las personas a partir del 2011 a la fecha. ¿Por qué hablo de esto? Porque no he encontrado que hay muchas personas con la conciencia de poderte explicar este tipo de situaciones y no crear un sensacionalismo o una dependencia de esto. Por eso, en sí, eso es lo que, por lo cual yo hablo de esto. Mira, yo, una de las cosas que más me llamó a ponernos en contacto contigo y bueno, y conocer personalmente, ¿no?, todas estas vivencias que tuviste tú, va un poco por eso, ¿no?, porque tu vida ha sido apartada de la ufología, porque muchas veces se te ha preguntado qué opinas de tal o cual contactado y realmente no te has empapado mucho, es como que es tu experiencia y es pura eso, digamos, ¿no? Entonces eso creo que tiene un valor que es único en el tema, ¿no? Y creo que tú has llegado a los medios, como dices, no porque lo has buscado, sino porque de alguna manera ha estado seguramente en tu proyecto de vida, en tu tarea divulgarlo, y por eso es que, bueno, entendemos que es importante que la gente conozca de tu voz, de tu propia voz y de tus palabras, todo esto que te ha pasado y que sabemos que es tan común en muchas personas, ¿no? Otras que están más abocado a lo material, a lo físico, solamente no hacen esa distinción, ¿no?, entre cuerpo, alma, espíritu, están muy abocados a lo que es físico nada más, obviamente no han tenido esta experiencia porque su vibración tiene que ver con la parte física y solamente lo que pueden tocar, digamos, ¿no? Así claro. Que bueno, pero yéndonos un poquito más concreto al caso tuyo, fue una raza, fueron varias razas para quienes nunca han escuchado tus experiencias, ¿no? Claro, mira, cuando uno tiene el valor de cuestionar lo que está viviendo, pues hice una pregunta muy tonta, pero muy valiente. Cuando estaba yo regresando un día, lo primero que pregunté fue, ¿y quiénes son los que me están trayendo a mi cuarto? Fíjate qué pregunta tan tonta se escucha, ¿no? Pero mientras estás viviendo la experiencia, créeme, lo que se necesita es tener mucho valor. Y en ese momento escucho claramente, nosotros somos sirianos y somos los que hemos estado en contacto contigo desde chico. Ah, obviamente, pues mi forma de contestar de Alejandro es, a lo mejor ahorita me ves un poco serio, pero no soy nada serio. Entonces, soy medio bromista. Entonces, lo primero que les respondo es, ah, ustedes han sido todos los mensos que me han estado despertando y luego no me puedo dormir. Ya los quiero ver ustedes en la vida que yo llevo, como todo desvelado, tengo que pararme a la universidad, tengo que ir a entrenar, y ustedes bien fregones despertándome y regresándome así. ¿Y sabes qué respuesta dieron? La más sencilla. Ah, claro, lo que pasa es que al momento que regresas, tu cuerpo tiene adrenalina porque estás con seres de quinta dimensión y tardas un tiempo en volver a agarrar la frecuencia de la Tierra, que es de tercera dimensión. Así que ya duérmete. Ah, ok, muchas gracias. En sí empezó esta raza que fue la primera. ¿Cómo son los sirianos? Son como delfines. No son los greys, ¿eh? Eso es una morfología de raza oscura. Los sirianos son del color de los delfines, de 2 metros... Son considerados una de las 12 principales razas de luz de la galaxia. ¿Por qué de luz? Porque hay polaridades. Pero realmente todo ese tiempo fueron los sirianos. Al momento que yo me hice consciente de ellos, me enseñaron su planeta, es un planeta de agua que está en la estrella de Sirio. Yo andaba ahí de metiche, ¿quieres que te diga? No andaba de investigador ni de científico, estaba viviendo la experiencia nada más. No te da tiempo de hacer otra cosa. El humano tiene esta capacidad, esa característica que cuando está ante seres de quinta dimensión, su vibración es muy amorosa. Entras como en un éxtasis. No hay mentalismo, no andas pensando nada. Nada más estás sintiendo y estás contigo mismo. Y haz de cuenta que sí estaba. Después de enseñarme qué somos, son los sirianos, que pertenecen a este como conjunto de razas, que son de la polaridad de la luz. Siempre han estado en contacto con el planeta. Fue una de las razas que vivió aquí antes de que el ser humano fuera introducido al planeta. Y bueno, darme un poco de su historia, la historia de la humanidad y el proceso evolutivo que hemos vivido y que estamos viviendo hasta el día de hoy. Después siguieron, como ellos no son una raza que trabaje sola, porque no están en ese proceso evolutivo, ellos forman un conjunto de razas que buscan el mejor porvenir para todo este conjunto de razas, no para ellos mismos. Pues me presentaron, o más bien se presentaron solas, dentro de los ovnis de los sirianos, las otras razas de luz, las otras 11 razas de luz que están en contacto con nosotros, que son las más antiguas de esta galaxia, que realmente te podría nombrar varias, se me pueden olvidar nombres, pero entre las razas de luz que yo conocí, ahí donde está la computadora, puedo decir que face to face, a menos de 10 centímetros de distancia, estaban los sirianos, los felinos, los de Lira, los arturianos, andromedanos, los marcianos, entre, te digo que se me pasan, los hombres pescado, como yo les digo, son hombres y mujeres pescado, lo que son las sirenas y los tritones, es otra raza, extraterrestre también es de agua, y así te puedo decir, se me olvidaron algunos nombres ahorita rápidamente, pero son las razas de luz, Pleiadianos, ¿cómo no? Exactamente, es otra de las razas de luz. Son muy parecidos a los humanos, aclaro, y dicho por ellos. No son humanos, no tienen nuestras características. Ellos tienen un cuerpo parecido, pero no son estos, son los que la gente dice los tipo nórdicos, hombres y mujeres de pelo largo. No. Y se ponen esas batas blancas o esas túnicas blancas, porque es como un material orgánico el cual protege a los humanos de que no le vayan a transmutar la energía negativa que nosotros tenemos, porque es una de nuestras características. Pero los pleiadianos son una de esas, de las 12 principales razas de luz. Yo le seguía diciendo el recreo, porque la verdad es que es un ambiente muy hermoso, muy libre, muy libre. El humano nunca es tratado como si fuera un animal peligroso. Esto es lo más impresionante, Mario, porque no era yo la única persona que estaba ahí. Realmente había como 12 humanos, porque cuando empiezas a llegar con este tipo de razas, yo veía algo muy sencillo y muy tonto. Cuando llegaban los humanos al OVNI, porque o sea, es diferente cómo cada humano llega ahí, ninguna experiencia de ningún contactado, que de hecho a mí el nombre de contactado no me gusta, trae una carga energética bastante fea, pero bueno, lo respeto porque pues así se les ha dicho a las gentes que son conscientes de estas realidades. Cuando llegas al OVNI de las razas de luz, entras como en un éxtasis. Y es chistoso el humano, porque todo lo que le criticamos a los niños hiperactivos, a los niños que no se pueden estar quietos, a los niños que no se pueden estar sentados, yo nada más quisiera que algún día pudieras tú ver y las personas ver cómo nos comportamos nosotros ante estas razas. El humano es el hiperactivo del universo, ¿eh? No nos podemos estar quietos. Ahorita te explico por qué. Y es hermoso porque te dejan ser. No tienes a nadie que te esté diciendo, pórtate bien. Llega un momento como que tú dices, a ver, como que ya, o sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo estás intranquilo? Bailas, cantas, corres, lloras, ríes, y te dejan ser. ¿Por qué? Porque estás teniendo una explosión de emociones. Es importantísimo en los humanos las emociones. Es lo que más tenemos. Somos la raza del universo que más emociones tiene. Imagínate el respeto que ellos tienen. Las razas de luz sí tienen emociones y sentimientos, no tantas como nosotros. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque para mí era como el recreo. De repente, entre ya experiencias, porque no nada más las vive este jalón, es una serie de experiencias que van pasando, no te voy a decir que poco a poco, pero en su tiempo, en su momento preciso, mío, como otra persona los vivirá diferente. De repente yo ya sabía que iba al OVNI, y entraba y yo ya no tenía ese éxtasis. Fíjate una pregunta tan tonta que les hice. Cuando yo vi el relajo, como decimos en México, el relajo, que estaban armando los humanos, porque había de muchas nacionalidades, les dije, oiga, una disculpa. ¿No se molestan ustedes porque los humanos se comporten así? No, la respuesta que me dieron fue hermosa, man. De verdad, es de las respuestas más hermosas que yo he escuchado en mi vida. ¿Cómo nos va a molestar que el humano manifieste lo que es una creación hermosa? Imagínate cómo nos ven. No nos vemos así nosotros a nosotros mismos. Es impresionante el respeto con el que se nos ve. Me explicaban, y no sé si quieras, pero me meteré un poquito en el tema de los humanos. El humano, al tener tantas emociones y sentimientos, finalmente es un transformador de energía de su medio ambiente. Si no tuviéramos esas emociones y sentimientos, no podríamos transformar tanta energía que está a nuestro alrededor. ¿En base a qué las transformamos? Perdón, ¿en base a qué transformamos la energía? Nuestra piel, que es nuestro mayor órgano, todos nuestros nervios se mueven, nos estimulan por medio de las emociones, por medio de descargas eléctricas. Eso está más que comprobado, que los nervios trabajan con impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos lo que hacen es que por medio de emociones estás captando la energía que te rodea, la estás metiendo a tu cuerpo y la estás transformando para luego liberarla. Por lo tanto, el humano es importantísimo en un, vamos a llamarle, en un ecosistema universal, como ser creado, porque transformamos la energía que nos rodea. Ellos también la transforman, las razas oscuras también la transforman, pero el humano, tener una dualidad interna, es como un transformador de miles de watts, que no sabe qué es un transformador de miles de watts, lo desconocemos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo me di cuenta que los humanos somos todo menos débiles, que nadie nos puede controlar, que nadie siquiera nos puede tocar si nosotros no le damos nuestro permiso, como que me dio tristeza ver el cómo vivíamos. Y fue parte de cuando empezó como esta introducción a las demás razas de luz, como el darme cuenta cómo éramos gobernados, pero porque nosotros así lo aceptábamos, el por qué queríamos vivir en esta ignorancia, alejándonos de nuestra parte espiritual, el por qué mucha gente que vive la experiencia escogía mejor no decir nada, porque encontraba tonto abrir la boca ante una sociedad, ante hermanos tuyos, porque somos de la misma raza todos, somos humanos, no importa el tipo de cuerpo que tengamos, que escogíamos ser tontos por naturaleza, que escogíamos tener acciones negativas en conciencia. Y lo primero que dije yo es, no, yo me opongo a todo eso y yo creo que hay gente buena entre nosotros, tenemos líderes buenos entre nosotros, donde en algún momento van a abrir los ojos a todo esto. Y me di cuenta que esto no es ningún secreto, Mar. En nuestros círculos de poder, estoy hablando religiosos, empresariales y políticos, si tú crees que lo que yo estoy hablando es sensacionalista, es digno de un cuento de ciencia ficción, perfecto, entre la gente mundana, ciudadanos normales de cualquier país, sí, claro que sí suena un cuento de hadas, un cuento de Steven Spielberg, de las mejores películas. Pero en este tipo de círculos, esto no es ningún secreto, esto se sabe hace miles de años. Entonces lo más fuerte fue darme cuenta de eso, porque obviamente, pues cuando tú entras como a estos círculos galácticos, vecinos galácticos, comunidad galáctica, como le quieras llamar, pues les llueven preguntas de nosotros. ¿Qué les preguntarías tú? Lo mismo que les pregunté yo. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y por qué yo? Ya te dijimos que tú nos lo pediste. Sí, estoy de acuerdo, pero esto ya no es nada más que me hagas consciente. Ya estoy bien consciente estando enfrente de ti. Y sé que el planeta se está muriendo. Y sé que la Tierra estuvo a punto de entrar 2 veces en coma. Y que la tuvieron que revivir. Pues esto ya no es de que me hagas consciente, es que yo me estoy dando cuenta de esto. Es me estoy dando cuenta de que hubo un movimiento mundial como que para que gente como yo no hablara. Y es la época, y es la generación, se puede decir, de nuestros padres, que es la generación de nuestros abuelos, donde era conocido que los buscaban y los desaparecían. ¿Por qué a mí no me ha pasado nada? Ah, pues porque por proceso evolutivo, como en la historia de la humanidad, que no he platicado, ahorita es el tiempo que salga lo que estaba oculto. ¿Y qué es lo que estaba oculto, Mario? Todo el mundo cree, no, lo oscuro nunca estuvo oculto. Al contrario, una realidad con dualidad nadie tiene por qué ocultarse. El conocimiento de luz estuvo oculto. Por respeto a un proceso evolutivo de un gobierno oscuro. Por proceso evolutivo, no nada más yo, porque no nada más existo yo con esta información, con estas experiencias. Somos muchos miles de humanos. Estamos hablando de esto, pero no estamos hablando de esto como que nos hayamos puesto todos de acuerdo. Cada quien empezó a sentir que era el momento de hablar. Pues obviamente yo me empecé a dar cuenta de eso, me empecé a dar cuenta que realmente se matan ballenas. No se matan ballenas por su carne, se matan ballenas porque las ballenas son seres conocidos como los seres más sabios del universo y más antiguos. Y su sola presencia, porque todos tenemos un trabajo energético con el planeta, sin hacer nada, Mario, ¿eh? Su sola presencia sube en el nivel de vibración del planeta. Se matan a las ballenas para intentar bajarle el nivel de vibración del planeta. Pues imagínate yo, en edad adulta, ¿qué es lo primero que entra por tu cabeza? ¡Qué bonito mundo! Por mí que se destruya. De verdad, si el humano solo para eso sirve, pues entonces que así se quede. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? ¿Y tú vas a decidir quién vive y quién muere? No, pues no. Y es cuando me di cuenta que ninguno de nosotros debe decidir quién está bien y quién está mal. Realmente los que cambiamos fuimos nosotros, gentes como tú y yo, Mario, y como muchos. Los que cambiamos fuimos nosotros, no nuestro medio ambiente. No podemos cambiar nuestro medio ambiente porque está calculado para que esté así de caótico. Y aquí sí entraría la teoría del orden y del caos. Dentro de todo este caos hay un orden perfecto, porque no hay otra forma de verlo. Entonces, hay que entender que en resumen de todo lo que yo he vivido, te podría decir eso. He entendido que el que cambió fui yo. El que le estorba esta forma de vida soy yo. Porque yo pienso completamente en otra forma de vida. Que he visto otros planetas, que he estado en otros lugares. Sí, qué padre, eso es cultura. Pero realmente, el que cambió fui yo porque no me llena lo que veo. Y yo quiero un sistema de vida de igualdad para todos. Eso del hambre en el planeta es un mito. No existe el hambre en el planeta, es creada porque es un negocio y es un control de poder. No existe todo eso, existe todo, el humano tiene todo para parar el hambre en todo el momento. Y hay gente que se dice, es que ¿cómo le voy a dar a una gente? ¿Lo voy a hacer dependiente? No, no es cierto. Porque he oído y he platicado con gente de ciencia, he hablado con artistas, he hablado con gente de religiones. Y chistosamente con los artistas y con los científicos es con los que más fácil puedes hablar. Fíjate que el científico es una persona que está bien consciente. Si tú le platicas, oye, el planeta, no, Alejandro, es más, yo vengo a acercarme a ti para que tú me expliques, desde tus experiencias, cómo es posible que no se haya ya colapsado ecológicamente. No existe nada que a mí me diga cómo se detuvo que no se colapsara en todos sus ecosistemas. Por eso te estoy preguntando. Se me han acercado doctores que estudian la genética humana, que estudian el comportamiento de las células de los órganos humanos, y me dice, mira, por casualidad, supe de tu caso, vi tus videos, te vengo a preguntar una cosa. Digo, ¿qué pasó? Digo, pero yo, ¿qué te puedo decir? Desde mis experiencias nada más, no soy una persona de ciencia. Me dice, no, yo quiero preguntarte, ¿por qué ha variado la forma de comportarse de los órganos humanos? Y le dije, ya no me digas más, a ver si es de lo que yo te estoy intuyendo. Tú me vas a preguntar por qué el movimiento celular y la energía celular de las células que conforman los órganos humanos ha cambiado en los últimos 10 años. Exactamente, ¿cómo lo sabes? Le digo, pues es que es cultura. O sea, yo le digo que es cultura cósmica. Simplemente porque desde que entramos a la famosísima lluvia de fotones, lo único que pasa es que es un proceso natural por el cual nuestro cuerpo físico está siendo estimulado a cambiar, a soltar patrones e información que ya no necesita, que finalmente se traduce a cargas energéticas. Y tú, como un genetista especializado, sabes perfectamente que toda célula del cuerpo humano se está moviendo a una velocidad diferente a comparación a 10 y a 20 a 30 años. Me dice, exactamente. Y obviamente te acercas conmigo porque este movimiento celular no había sido tan rápido en los últimos 20, 30 años como a lo largo desde toda la historia de la ciencia moderna. Me dice, exactamente. ¿Por qué te digo esto, Mario? Porque todo esto es lo que yo aprendí al estar en nuestras razas. Para mí eso era muy importante porque realmente y hay gente que me pregunta, ¿por qué no les pides comprobación, aparatos? ¿Por qué no les pides, sacas una foto? Le digo, mira, en primera, deja a ellos. Te voy a contestar como Alejandro González. A mí no me interesa convencer a nadie. Yo platico de mis experiencias para quien le sirva y qué bueno. En ningún momento quiero convencer a nadie de que existen o no. Qué bueno que para la gente exista y qué bueno que para la gente no exista. No pasa nada. Y no por eso vamos a dejar de ser amigos, de socializar, de practicar un deporte en conjuntos. Eso no importa. Pero ahora te voy a contestar. Como dirían ellos, para nosotros no nos es importante convencer a nadie, porque ni siquiera es parte de su naturaleza, ni siquiera está en su lógica, ni siquiera está, haz de cuenta, en sus neuronas. El convencer a alguien es meterte en su proceso evolutivo, así lo ven, y ellos no son nadie para meterse en el proceso evolutivo de nadie. Obviamente, pues cuando tú como humano te enteras de esto, te da desilusión, porque siempre tenemos la esperanza que vengan y que arreglen todo el relajo que hemos hecho en este planeta. Oye, es que ¿por qué no limpian los mares? ¿Por qué no limpian el aire? Ok, si nosotros lo limpiáramos, el humano no entendería por qué no debe de hacerlo. Tenemos que dejar que se colapse solo. Ay, oye, pero es que hay gente que ya entiende esto. Claro, gente que ya lo asimiló, que ya lo entendió y que probablemente haya encarnado aquí desde su primera vida de humano entendiendo eso. Pero sorpresa, Mario. Nosotros escogimos encarnar aquí, escogimos a nuestros papás, escogimos nuestro círculo social, el país, cultural, económico. Y lo más impresionante de todo, fuimos invitados por el planeta a encarnar aquí porque el planeta es una ella y es un ser que está encarnado en el cuerpo del planeta. Entonces, el meterse a disciplinar a la humanidad es meterse en un proceso evolutivo que no es el de ellos. Y la única que tiene la decisión es el planeta Tierra, porque estamos puestos a su cuidado y protección. Igualito que como nosotros como padres esas almas que están encarnadas en nuestros hijos están puestas a nuestro cuidado y protección. Esto es bien importante en el tema de las personas que han sufrido abducciones o han sufrido este tipo de experiencias tan feas. No, nadie va a llegarle a tu hijo siempre y cuando tú no le des permiso. Punto. Así de sencillo. Nosotros controlamos esto en todo momento. En sí, eso fue, entre otros temas, lo que aprendí de las razas de luz. Aprendí que ellos forman como una comunidad libre. Aprendí que el humano es más importante para ellos de lo que nosotros nos imaginamos. Que si nosotros, antes de ser humanos, éramos otra raza física, imagínate cómo nos ven a nosotros. Nos ven como almas muy valientes por querer haber encarnado en este planeta, aceptar la invitación del planeta, donde aparte vives con una dualidad interna, que es otra característica del humano que ellos no tienen. ¿Y qué quiere decir una dualidad interna? Porque toda nuestra realidad está basada en eso, en que la dualidad está de la mano, primero interna y luego externa, porque tenemos que aprender a socializar con ella, y no podemos aprender a socializar con ella si no la tenemos dentro de nosotros. Y en situaciones bien chistosas, ¿cuál es el lado oscuro de todos nosotros? Todos lo tenemos, pues nada más el que te ha hecho sobrevivir en este planeta, porque el de luz se la pasaría dándole bendiciones a todos. Entonces, el hecho de que tú tengas una comunicación interna es que estás en equilibrio. Y tradúcelo a lo que te dije al principio. Si el humano es transformador de energía, imagínate la energía que está transformando con una dualidad interna. No es que se vaya para los dos lados, no. Sino que es muy fuerte, es de muchos watts. En una realidad donde vivimos finitamente, porque tenemos un cuerpo finito, que está calculado para ser finito ahorita, que no era así, pero ahorita por proceso evolutivo así es. Y obviamente nuestra mente se tiene que acoplar a lo finito, porque es nuestra computadora, y es hermoso el cerebro. Y cuando tú le des al cerebro la información, va a poder procesarla y te lo va a poder hacer entender para que entiendas que lo finito no existe, somos infinitos. Entre otras cosas que he aprendido de ellos, para no desviarme mucho del tema, estas han sido mis experiencias con las razas de luz. Desgraciadamente o afortunadamente, cuando ya fui consciente, que me di cuenta que el planeta se estaba muriendo, de que nosotros de milagro seguimos vivos, cómo era posible que no se hubiera colapsado el ecosistema, entendí que había seres elementales, los famosísimos elementales de la naturaleza, donde hasta hace unos meses, estaban puestos al servicio del humano, pero no ese servicio de que eran nuestros empleados, sino si se está colapsando un ecosistema, el que sea, ahí ves a los elementales trabajando, porque lo trabajan energéticamente, para producir el cambio físico y que no se llevara a cabo una catástrofe. Ahorita los elementales están abocados a empezar a iniciar la autosanación del planeta, porque el planeta, pues ya, no te voy a decir que nos dio chance, pero dentro de su tiempo evolutivo de aprender de los errores, el planeta ya no aguanta más, porque si se destruye, es el único planeta sobreviviente de agua de los cuatro que teníamos. Y el humano estaba en esos cuatro planetas. El humano no destruyó los otros tres, sino la energía por la cual que el humano atrajo fue la causa por la cual se destruyó uno y dos quedaron severamente dañados. Imagínate para el cosmos, para el universo, para los seres creadores de vida, los ingenieros cósmicos, que son como estos los constructores energéticos por los cuales crean una realidad. Qué importante es que el humano acabe su ciclo evolutivo, importantísimo. Y el planeta ya lo terminó, o sea que nosotros ya lo terminamos también. Estamos en este proceso de que ya cerramos ciclo y estamos abriendo uno nuevo. Todo el mundo se imaginaba que cuando este momento llegara, pues iba a haber grandes ovnis estacionados arriba de los rascacielos, iba a regresar Jesús, una serie de cosas tan tremendas, porque nosotros realmente en el fondo es lo que queremos, un cambio así de fuerte. Pues no, simplemente se cerró un ciclo de ignorancia donde ya todos los humanos somos conscientes de nuestros actos. Esto no quiere decir que solamente porque haya gente que sepa que existen ellos o no es mejor humano, no. Conscientes de nuestros actos. El que obra mal, lo hace en conciencia. el que obra bien lo hace en conciencia. Eso es un cambio de era. ¿Por qué? Porque llegado el momento nos acomodaremos por vibración, nosotros solitos, y ya los cogimos antes de encarnar aquí. Entonces, todo esto es lo que yo aprendí de las razas de luz. Conocí a las razas oscuras, conocí que hay razas oscuras, porque en el universo es dual, hay polaridad entre ellos. No hay, es que esta raza es buena, pero medio mala, porque todavía se pelea, y la otra raza es oscura, pero de repente hay algunos que son positivos. No, solamente es negro o es blanco. Las razas oscuras, entre ellas, son a las que se les ha dado muchísima fama, como de que, pues de milagro seguimos vivos y que se pueden meter a tu casa en el momento que tú quieras. Pues no es cierto, nadie se puede meter a tu casa si tú no le das permiso energético. Y a lo mejor tú y yo lo tenemos claro innatamente, hay mucha gente que no. Y para esas personas son también para las que yo hablo, de que no se sientan solas en el universo, no se sientan que cualquier ser se puede meter por su ventana y hacerlos vivir cosas que ustedes no quieran. No, eso no es cierto, es una mentira. Simplemente no les has quitado el permiso que les diste antes. ¿Cuándo? No importa cuándo. Entonces entendí que hay razas oscuras y que ellas también son creadoras del cuerpo humano, porque solamente así podemos haber tenido una dualidad interna. Que no es que ellas sean tan poderosas, es el poder que nosotros les damos a ellos. El ser oscuro no tiene emociones ni sentimientos. Por lo tanto, su naturaleza es muy diferente a la de nosotros, pero completamente diferente. Mas, sin embargo, podemos entenderlos, porque son muy mentales. En sí, esas son mis experiencias, para no meterme mucho en las razas oscuras. De lo que me preguntaste, creo que ya me alargué, pero resumidamente. Hay una cuestión, Alejandro, que por ahí sería como una, como algo que pueda ayudar a muchas personas, ¿no? ¿Cómo deberíamos obrar si una persona se siente arrinconada o como decís vos, que eso sería imposible si uno no lo permite, ¿no? ¿Hay algún tips, le decimos acá, alguna clave que nos puedas dar de decir, bueno, a partir de este momento yo soy, yo no quiero permitir esta abducción o este abuso? Esta vivencia. Mira, es muy sencillo. Sin quitar lo fuerte de la experiencia que se está viviendo, el incómodo, porque hay de muchos tipos. O sea, no podemos llegar, si te lo vemos así como investigadores, a decir siempre pasa esto. No, pasan varias situaciones parecidas. Pero cuando alguien está viviendo una situación que no le guste, es más, que no entiendas, simplemente diles, escojo no hacer contacto contigo hasta que yo entienda, hasta que yo decida en libertad. Fíjate qué sencillo es decir las cosas. En esas realidades, o a estos tipos, a estos seres, realmente en todas las realidades aplica, menos en la nuestra de humanos, ¿eh? Si tú dices esas palabras, estás dando una orden directa al universo. Si ellos la rompen, el principio de causa y efecto se les manifiesta de inmediato. ¿Cuánto tiempo te tardas en decir esto? Pues cuánto tiempo te tardas en convencerte a ti mismo que lo que estás diciendo tiene fuerza. Entonces es un trabajo individual de cada persona. Pero simplemente es así. No me interesa tener contacto contigo, no quiero saber nada de ti, hasta que, y primero quiero entender, pero estoy seguro que contigo no, porque no me gusta lo que estoy viviendo. Si los seres de luz, los extraterrestres de luz, viven en una eterna dimensión de gozo, nada de lo que vivas con los de luz te va a causar nada negativo, ni siquiera una emoción. Y hay mucha gente, Mario, que anda contactando y no sabe qué está contactando realmente. Está de moda andar canalizando, está de moda andar diciendo, pero fuerte. Y yo lo primero que les he dicho, ¿y sabes con quién estás canalizando? Sí, es un ser que se llama tal. A ver, si para ellos no es importante que sepas su nombre, porque te va a causar dependencia de un ser, cuando la idea es que entiendas que hablar con uno es lo mismo que hablar con todos. Con el que pasa enfrente de ti es exactamente lo mismo como si citaras a este fulanito. Ahí estamos hablando que esa información te está causando dependencia de un hombre. Es oscuridad, discúlpame. Entonces hay que identificar qué estamos viviendo para que podamos decir si sí queremos vivirlo o no. Ahora, ningún ser espiritual o ningún ser físico, los extraterrestres son seres físicos, se va a molestar o te va a dejar de buscar porque tú le digas esto. Al contrario, estás usando una de tus principales características con las que fuiste creado, la inteligencia. Y debido a mi inteligencia, yo primero voy a asimilar qué fregados eres tú para ver si me gusta estar contigo. Es un consejo que le damos a nuestros hijos con sus pretendientes. Tenemos que aplicarlo igual. es exactamente lo mismo. No podemos llegar a entender cómo de una vivencia humana, como es esta que te acabo de decir, un ejemplo tan tonto, ¿cómo la podemos aplicar allá afuera? Exactamente igual. Nosotros no hemos entendido que la vida del humano no es de lo general a lo particular, es de lo particular a lo general. Y nosotros podemos aplicar todas estas vivencias que hemos vivido a lo largo de toda nuestra estúpida vida, porque así llegamos a resumirla, que nuestro sistema es tonto, obsoleto y cruel. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido allá afuera así de fácil? ¿Cómo corres al pretendiente incómodo de tu hija? Pues no la vas a correr dándole una bendición, ¿verdad? Lo vas a correr fuerte energéticamente, estando seguro de lo que estás diciendo. Así les vas a decir a cualquier ser con el cual estés viviendo algo que no te gusta. Nunca nadie te inmoviliza, ¿eh? Nadie tiene por qué inmovilizarte. El cuerpo humano luego avisa. Tienes emociones cuando tienes un contacto con seres negativos. Dolor de cabeza, náuseas, vómito, ardor de ojos, ardor de piel. Es en automático. Para que la gente empiece a identificarlos. Y si no los identificas, el contacto sigue porque tú no sabes que lo puedes parar. No sabes que tú lo controlas. Tú lo controlas en todo momento. Nadie te va a andar diciendo, mira, ve y di esto y platica de este tema. No es cierto. Es habilidad de nosotros resolverlo. Eso es lo más importante por medio de ti, porque en cualquier momento te puedes topar con una gente así, es pasarle esta información para que se haga libre del contacto. Ningún contacto te controla, ni de luz ni de oscuridad. Nunca, eso es una mentira. Entre humanos nos ponemos de acuerdo, entre humanos resolvemos las cosas que a lo mejor por medio de nuestros contactos, de nuestras experiencias, enriquecemos nuestro punto de vista, es nada más. Eso es lo único, ¿eh? No nos hace ser seres únicos y como guiadores de humanidad y maestros ascendidos. No, no es cierto. Todos los humanos envejecemos, nos enfermamos y hacemos nuestras necesidades básicas. El día que tú me conozca a un humano que no haga eso, entonces ese cuate es un maestro. Mientras tenga todo eso, es un humano igual que yo. Exactamente. Nuestro sistema nos ha enseñado a idolatrar. No debemos de hacerlo. Es oscuro. Se maneja energía oscura cuando tú idolatras las cosas. Muy bueno, Alejandro, la verdad. Y se me plantean un montón de preguntas, ¿no? Trataré de hacerte algunas que se me fueron ocurriendo ahí a medida que fuiste hablando. Hablando, sí. Y espero no haberme las olvidado, ¿no? Me nombraste muchas razas de luz. Y casi todas ellas, salvo alguna, me estás hablando del nombre de la estrella, no del planeta en particular, ¿no? ¿Por qué bueno, eso, no? Muy buena pregunta. Nuestra raza, cuando nos... Date cuenta que tú y yo nos vamos de vacaciones ahorita. Vámonos de vacaciones, Mario. ¿Dónde? Pues no sé, vente. Nos volamos un ovni y nos fuimos. Donde andemos, seres que nos encontremos, porque aparte todo es telepático, todos usamos ese idioma, nada más que el humano no se acuerda cómo usarlo. Sí lo usa, pero no le hace caso, todavía está peor. Cuando nosotros nos identifiquemos con cualquier ser de cósmico, con cualquier extraterrestre que nos encontremos así, usando un lenguaje muy sencillo, ¿y ustedes de dónde son, Mario? Imagínate que nos preguntan, oye, ¿cómo son? Hola, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? No, pues de la Tierra, pues quién sabe dónde quede. Venimos del Sol, somos solares. Ah, ¿por qué? Porque todas nuestras palabras es energía. Cuando tú nombras el astro, el planeta de más luz que tienes en tu sistema solar, donde tú vives, en este caso es el Sol. Realmente igual ni siquiera su nombre es el Sol, y lo conocen con otro nombre, pero es la energía que sale de tu boca, por la cual el de enfrente va a ver a través de esas palabras tuyas y va a ubicar de dónde vienes. Realmente nosotros somos solares. Por eso se dice, y en las culturas prehispánicas está muy claro, que nosotros somos solares. Imagínate desde dónde está, desde los Hopis, desde aquí, desde los mayas, y también los mayas que estuvieron en toda Latinoamérica, desde los incas, todos esos son descendientes de los atlantes. Y está escrito para nosotros, mensos, que no se les olvide, somos solares. Nuestro guía, el ser creador de esta realidad, que en su última reencarnación se llamó Jesús, es el guía solar de todo este universo. Por eso, todas estas razas, cuando te dicen de dónde vienen, nombran a su estrella, porque es nuestra representación energética. Es como la vibración que tiene tu alma. Por eso se dice pleiadianos, ya está su estrella. Sirianos, ya está su estrella. Y así nos vamos. Por supuesto no viven en la estrella. Viven en un planeta alrededor de su estrella, donde el nombre es lo de menos. Para ellos ni siquiera les importa. Aprendiendo a identificar la vibración del sonido de la persona o del ser que está enfrente, vas a saber de dónde viene. Eso lo sabe cualquier gente que platique con ángeles, por ejemplo. Saben diferenciar frecuencias. Eso lo sabemos hacer todos, Mario. Por eso es nuestra forma de identificarnos al mundo. Somos solares. Ya que nombraste los ángeles recién, ¿qué característica tienen estos seres que te contactan contigo si son físicos como nosotros? Hablamos de un cuerpo con huesos, con músculos, con esta característica. ¿Y qué diferencia pueden tener con estos otros seres que también hay gente que confunde, hay gente que los pone todo entre la misma bolsa, ¿no? Hablaste de elementales en algún momento, ahora hablaste de ángeles y hablaste de estos seres que de alguna manera ingresaban en tu cuarto y los tenías ahí al lado, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo es que unos son, si son pura energía o son seres físicos, ¿no? Mira, también te digo, buena pregunta. Hay que entender la primera. Todos nosotros somos almas encarnadas en un cuerpo físico. ¿Qué cuerpo físico? El que tenemos tú y yo. Los extraterrestres son almas que encarnan en otro cuerpo físico. Haz de cuenta que estas almas que quieren vivir, experimentar su evolución a través de un cuerpo físico, escoges el carro. Y cada carro tiene unas características diferentes. Esos son los extraterrestres, son almas como tú y yo, que simplemente escogieron tener un cuerpo físico como tú y yo. Esos son los famosos extraterrestres. ¿Cuáles son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales que no son almas. ¿Por qué? Porque un alma, para que tú le des el nombre de alma a un ser espiritual es porque ya tiene libre albedrío, ¿eh? Un ser espiritual está puesto al servicio de una polaridad, de un ser. En este caso, los ángeles son seres incondicionales, ¿de quién? De la fuente universal, lo que nosotros mal llamamos Dios. Los ángeles son estos seres que nos acompañan durante la experiencia de nuestra vida física, pero lo más hermoso es que tú, en el caso tuyo, tú escogiste, Mario, a tu ángel, y tu ángel te escogió a ti antes de encarnar aquí, con los extraterrestres igual. Entonces hay que diferenciar cuando estamos hablando de extraterrestres y cuando estamos hablando de ángeles. Ahora bien, todas estas almas, seres espirituales, ¿de dónde crees que provenimos, Mari? De un arcángel. Porque lo que se llama la fuente original o Dios, se fracciona en lo que nosotros conocemos como arcángeles. Y los arcángeles se fraccionan a su vez en ángeles. Y también los arcángeles se fraccionan en muchas otras fraccioncitas, hasta donde estamos tú y yo. Somos almas, por eso se dice, todos los humanos tienen un linaje cósmico, que el linaje cósmico es la raza extraterrestre, como nosotros las conocemos, que son razas extraterrestres de luz, no oscuras, ¿eh? Porque un alma encarnada en un extraterrestre oscuro, si encarnara como un humano, se muere, porque no sabe procesar la energía y las emociones. Entonces, todos los humanos tenemos un linaje cósmico, que es la raza que nosotros éramos antes de encarnar como humanos. Y tenemos una esencia espiritual, que es del arcángel donde proviene nuestra alma. ¿Por qué es importante saberlo? Porque al momento que estás aquí en el planeta Tierra, por ejemplo, entre la gente que ve y que platica, hay infinidad de seres que platican. Yo te lo estoy resumiendo, perdonen, ángeles y extraterrestres, pero hay un sinfín de seres espirituales, elementales, guardianes, aluches, elfos, bueno, elfos no, como trolls. Hay cantidad de nombres. Todos esos son seres espirituales que viven en nuestra realidad de tercera dimensión. que nos acompañan en esta realidad, porque ellos también aquí están evolucionando, pero espiritualmente. Por eso hay que identificar qué es lo que estamos recibiendo, sobre todo en las personas que canalizan. En el mundo de la dualidad, en el mundo del libre albedrío, por así decirle, es claro, a toda pregunta hay una respuesta directa. Nadie te va a inventar que es otra cosa. A ver, ¿tú de dónde eres? No, es que yo soy un ser evolucionado, soy un maestro ascendido. ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde perteneces? ¿Perteneces a algún arcángel? ¿Por qué? Porque si nosotros no los cuestionamos, muchas veces estamos contactando seres espirituales de nuestra misma tercera dimensión, pues ¿qué vamos a recibir? Lo mismo que nosotros estamos vibrando. Y creemos que son seres superiores que nos están pasando mensajes para nuestro mejor porvenir. No, hombre, ellos están experimentando también la tercera dimensión, solo que sin un cuerpo. Entonces, realmente, en resumen, hay seres extraterrestres, que son almas como tú y yo encarnadas en un cuerpo físico, ángeles y seres espirituales dentro de nuestra misma tercera dimensión. ¿Sí quedó claro? Bastante claro, sí. Y para cerrar ese tema, una consulta, una pregunta mía, ¿no? que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo es que ellos pueden aparecer en tu cuarto, ¿no? De repente atravesando paredes, atravesando la parte física, ¿no? Porque no creo que sea por la puerta, porque seguramente eso estaría cerrado a esas horas donde vos comenzabas a tener esos contactos, ¿no? Sí, y tenía perro aparte, entonces. Claro. Mira, la respuesta es fácil de entender. Primero te lo voy a responder cómo es, luego te voy a explicar cómo le hacen. Se llaman puertas tridimensionales o puertas dimensionales. Simplemente se abren con el pensamiento. Pero una, o sea, en las casas de todos hay puertas dimensionales. No es que ellos tengan el monopolio de esas puertas. La naturaleza se las da a cualquier ser que ya tenga la conciencia de verlas. Lo único que pasa es que ellos, como su cerebro, le da la instrucción a su cuerpo que tiene que pasar por esa puerta dimensional o tridimensional. Así de fácil llegaban, estaban ahí y se regresaban. Y así van los ovnis. Ahora, con una explicación un poco más entendible. Simplemente tienen la habilidad de agarrar todos los átomos de su cuerpo físico. No te voy a decir que desmaterializarlos, pero decirles, órale, pasen uno por uno, por ahí, por favor. Y en tres patadas, de verdad, es menos de un segundo, ya están aquí. Es algo completamente normal que nosotros solo lo vemos en las películas. Pero es lo más normal. Obviamente todo lo controla tu cerebro. Pero a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Y entre más conscientes seamos de lo que nosotros somos, más herramientas del universo vamos a usar, incluidas las puertas dimensionales. Los chamanes las conocen perfecto. Y saben que tienen que tener no una larga preparación, pero un largo entrenamiento en, primero, convencer a su mente que eso es real, porque todo se va almacenando en nuestro cerebro. Entonces, el chamán hace todo un trabajo de autoconvencimiento de que eso existe. Una vez de que ya se autoconvenció de que eso existe, entonces los chamanes, pues son lo que todo mundo platica, ¿no? Es que se pueden meter, pueden cambiar su cuerpo, nada, están convenciendo a su mente que eso es real. Porque eso es lo que ellos quieren hacer. Yo, Alejandro, no lo hago. Yo no ando convenciendo a mi cerebro que yo puedo hacer eso. Yo tengo tanto trabajo como tú y como todos que tengo que resolver mi vida diaria. Entonces, mi cerebro le digo, mira, ya sé que todo esto es real, es parte de mí, es parte de todos, pero aquí te quiero porque estamos en tercera, porque no me puedo alejar de esta realidad. Eso es bien importante, así le hacen ellos. Con esa conciencia saben que solamente por 1 o 2 segundos terrestres van a estar contigo, pero allá afuera pueden pasar, en mi caso, hasta 4 horas, es como un triángulo en el tiempo. No pueden visitarte más, no pueden contactarte más que este tiempo terrestre, porque sería una intervención a nuestro libre albedrío. Pregunta, de una vez me la brinco, pero si estabas dormido, ¿cómo vas a estar haciendo algo? No. Hasta dormido estamos trabajando, estamos evolucionando y nosotros estamos viviendo nuestras líneas de tiempo. Por lo tanto, una línea de tiempo es todo lo que yo he causado para que se haga real. Imagínate este ejemplo. Si yo fuera en carretera y les pido aventón, oye, no, mira, no voy a manejar en carretera, está muy peligroso, súbeme al ovni y bájenme justo al lugar donde voy. Pues no hay cosa más estúpida y nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque yo en el momento que yo me estoy moviendo en esta realidad de un punto a otro, estoy viviendo las líneas de tiempo que yo causé para mi propia evolución. Si ellos se meten y te brincan y te dan un aventón para llegar al lado donde vas, ya alteraron todas tus líneas de tiempo en las vivencias que vas a tener, aún así sea nada más ir al baño, de donde saliste a donde llegaste. Porque no es casualidad todas las gentes que te encuentres, no es casualidad que vayas al baño de Ayacola, no es casualidad que te encuentres un perrito abandonado, es tu propia causa. Imagínate cuántos seres espirituales te encuentras. Entonces ellos no pueden alterar esa serie de vivencias. Esto es muy bueno aclararlo, porque todo mundo cree que son libres de moverse por donde quieran, como quieran. No, cumplen ciertos patrones universales. Lo primero es si es la causa de la persona a la que estoy visitando. Si él o ella misma se lo causó para que yo llegue ahí, claro. Por eso son muy respetuosos de hacerlo. En sí, así es como viajan. Por esas puertas dimensionales y los ovnis igual. Y yo en alguna vez hasta los bromeaba porque te puedo decir que me desperté y los vi. Y les dije, ¿qué pasó? No, nada, nada más estamos viendo. Ah, ok. O sea, ustedes que viajan más rápido que la velocidad de la luz, nada más me están diciendo eso, su respuesta, porque no tienen este humor. Son bromistas, pero tienen un humor como niño. Pues mira, no te estamos viendo nada más así. Estamos aquí por si nos querías preguntar algo. Ah, bueno, ya es diferente. Pero si nosotros no les preguntamos, ellos no hablan, ¿eh? A menos que haya sido algo ya acordado desde antes. Entonces, pero mira, si viajamos más rápido que la velocidad de la luz, si lo quieres medir a como ustedes miden la velocidad, pero realmente no vamos más rápido que la velocidad de la luz. Dije, qué bonita paradoja, ¿no? Pues sí, es muy sencillo, cuando entras a una puerta dimensional, vas más rápido que el tiempo. Por eso entras de un lugar a otro y todos los planetas están conectados. Es como un cordón umbilical energético. Entonces simplemente es una carretera que ahí está para cuando seas consciente de que existe. Entonces por eso, eso de que se suben a una nave y viajan miles de años luz en búsqueda, no es Star Trek, como esta serie que es muy buena. No es así, no funciona así. El OVNI tiene vida y los extraterrestres intuyen y saben y sienten dónde tienen que ir, porque son su propia causa y eso ya lo entendieron. Entonces ellos no necesitan estar estacionados afuera de tu casa, estar estacionados afuera del planeta. Te están oyendo en todo momento, te están sintiendo en todo momento. Lo único que se le olvidó que podemos hacer eso somos nosotros, porque el humano tiene esta habilidad de sentir más que ellos, pero no lo sabemos. Entonces, así es como ellos viajan. Mira, se me ocurrió una pregunta de lo último esto que estás contando que me parece súper interesante, ¿no? Yo sé que seguramente tú no conoces esto porque como has comentado en alguna oportunidad y nos comentaba al principio, no te has empapado en los casos quizás de otros contactados, ¿no? Pero hay un caso de un contactado que ya no está físicamente, aunque esta palabra contactado también, como decías vos, tiene otra connotación, pero bueno, un hombre contacto, una persona que de Costa Rica, él que tuvo la mayoría de las experiencias en Colombia, se llamaba Enrique Castillo Rincón, él, y él cuenta que la sensación de él fue que cuando toca la pared de la nave, era como tocar el tejido de la piel humana, el calor y la sensación de haber tocado en la mano o en la mejilla a una persona, ¿no? Y luego también sí que era controlada con el pensamiento, pues en este caso el contacto de él fue seres de Pléyade, ¿no? Que lo manejaban con el pensamiento y como que estaba de alguna manera, como que la nave tenía vida, ¿no? Y creo que al pasar lo dijiste vos. Esto, si puedes o tienes algún conocimiento que nos pueda dar algo más de luz sobre esta cuestión que parece tan difícil de entender, ¿no? Para nosotros. Claro, mira, es muy bonito y sí coincido con como él lo está explicando. Cuando yo estaba en los ovnis, obviamente, digo, al principio pues estás como asimilando, ya que estás consciente, pues Alejandro le preguntó, ¿no crees que estoy quieto? Entonces pues yo veía que el ovni, ¿no? Decía, bueno, ¿qué es un ovni? ¿Por qué hay tanto mito en mi planeta de lo que es un ovni? O sea, porque yo vi las lucecitas y se ven metálicas. Me dicen, no, primero hay que entender que hay polaridades. Y entre más tecnología tenga una raza, más primitiva es, porque menos crea con su pensamiento. Dije, tómala. Ya de entrada, qué fuerte cuestión, qué fuerte comentario. Porque a lo que a mí me han enseñado es al revés. No, claro, porque su sistema es oscuro. Por supuesto sigue en ese patrón, pero el humano no está hecho para ese patrón. El ovni, ¿qué es lo que pasa? El ovni es un perfecto micropedazo del planeta de origen de cada raza. ¿Cómo es posible esto? Imagínate un ser de quinta dimensión como son estas razas de luz. Las oscuras todavía tienen que usar un poco de tecnología. Pero las razas de luz, su cerebro maneja los elementos, ¿no? Maneja los materiales, los minerales en su forma básica. Diría un químico, su cerebro se mete hasta los electrones y los protones, cómo están dando vueltas. Y lo único que pasa es que le dices al planeta, oye, tengo la necesidad de moverme a otros planetas. ¿Cómo no? Permíteme. El planeta se fracciona, haz de cuenta que lo que es el ovni. Pero como estás hablando de un planeta con mayor, no de mayor vibración, porque nuestro planeta es un planeta de muchísima vibración, es como un ser de quinta, donde nos están dando chances de vivir en tercera, imagínate. Pero haz de cuenta que el planeta se fracciona en un perfecto micropedazo, ¿y cómo crees que se controla? Por el cerebro, por los impulsos eléctricos de las neuronas del cerebro. El planeta ya sabe quién es el navegante sin que el navegante sepa. El ovni escoge al navegante, por eso está vivo. Esta persona, al tocar la pared del ovni, está tocando el ovni, pero realmente está tocando el planeta de origen de cada raza. Entonces, yo también hice lo mismo porque las paredes las sientes con vida. Y yo llegaba y tocaba. Dice, a ver, explícame, ¿por qué se siente que tiene vida? ¿Puedo sentir el movimiento de su energía? No sé si tenga células. Y me explican, es que estás tocando al planeta de donde nosotros vivimos, de donde nosotros venimos. ¿Y cómo crees? ¿Yo tengo permiso de hacer eso? Fíjate, no estarías aquí si no tuvieras ya permiso del universo, de tus guías, de tus ángeles y de todo lo que los reikistas y dicen, voy a pedir permiso para hacer. Si no tuvieras permiso ya, no lo vivirías siquiera. Entonces, todos los que lo viven ya tienen permiso. Todos a los que les llega la información ya tienen permiso. Si no, no estaría llegando la información. Por eso tocaba yo la pared del ovni y me daba risa. ¿Por qué? Porque te podría decir que de repente era medio aguada y yo metía mi mano y se sumía. Entonces yo jugaba. Ah, ya me desapareciste mi mano. A ver, a que regrese. Entonces ya se ponía un poco más dura. Dice, a ver, ¿cómo? Pues es que te está escuchando. Está haciendo lo que tú le pides. ¿Cómo va a estar haciendo lo que yo le pida? Acuérdate que es un perfecto pedacito del planeta donde nosotros vivimos. O venimos. Tú ya sabes que tu planeta tiene vida. Sí. ¿Ya la has escuchado? Ya. Ok. Pues imagínate que los planetas no tienen la limitante de que estés platicando ahí cuando estés dentro de ellos. Ellos, en una célula de ellos, traes lo mismo, es lo exactamente lo mismo. Así es como son los ovnis. ¿Se dice que son paredes blancas? No. El ovni no te va a dejar ver más de lo que tú no sepas asimilar, porque la idea es que no te saque de tu realidad, que te vuelvas loco, que te quieras decir, aquí me quedo. No. La naturaleza permite que las personas que ven esto lo vean en libertad, cuando saben que tienen que estar claramente en el planeta Tierra, ¿eh? Porque tú ahí arriba puedes aplicar tu libre albedrío y decir, ya no quiero regresar. ¿Y qué creen? Que ya sé de qué raza provengo, ahí se ven con su planeta Tierra. Estarían alterando nuestra decisión de encarnar aquí. Por eso es que no siempre se dejan ver, no por ellos, para que nosotros no nos vayan a sacar de nuestra realidad. El ovni lo sabe perfectamente. Cuando yo estaba jugando, porque jugaba, el ovni mismo ya me dejaba ver todo. De repente se puso transparente, entonces vi hasta la cocina, ¿eh? Ah, mira, ahí es donde se juntan, ahí es donde tienen a sus piedras, y ahí están. ¿Y quiénes son esos? ¿Él es el líder? No, no es el líder, es el que iba pasando. Pero tú le preguntas si es tu líder, te dice que sí. ¿Por qué? Porque tú ya lo sabes. Si al momento que se te hace la pared transparente va pasando un siriano, es el que, no hay casualidades, el universo se encargó que ustedes compartieran un tiempo, espacio y una distancia, es el que te recibe. Entonces, por eso se siente la pared viva, se siente como si fueran células, se siente que te entiende, se siente caliente, claro, es hermoso. Por eso los ovnis se ven que en un segundo están y en otro segundo no están. Están y desaparecen tan rápido como ellos se lo imaginan. Y el ovni nada más les hace caso. Es un equilibrio muy hermoso, muy hermoso. no existe la tecnología dentro de los ovnis de luz, ¿eh? No tienen un solo aparato. Si son razas de agua, tienen agua. Si son como los felinos, que sí es medio árido, tienen como arena, tienen arena dentro del ovni. Y lo más impresionante, ¿de dónde sacan la energía para que haya luz allá adentro? Pues si el ovni es un perfecto pedazo del micro... O sea, si el ovni es un perfecto micropedazo del planeta de origen de cada raza, eso quiere decir que energéticamente también está atrayendo la luz de sus olas de cuenta, la energía del sol, de la raza, de donde provenga cada raza. Y así hay luz adentro del ovni. Si te fijas, hay todo menos tecnología, ¿eh? Y es hermoso porque todos forman parte de una conciencia colectiva. Tú escuchas lo que dicen todos y todos escuchan lo que dices tú hasta cuando tú quieras. Solo con tu pensamiento dices, no, esto nada más es para él. Tu libre albedrío te hace que nada más lo que tú estás pensando llegue a la persona que tú se lo estás mandando. Así es como funcionan los ovnis. Mira, también hay algo que es común en muchas personas que han tenido este tipo de experiencia, esto que decías al último, ¿no? Que la luz no proviene de un foco, de un lugar específico que uno dice, bueno, como nosotros que tenemos o un fluorescente o una lamparita o lo que fuera, que uno ve que viene desde ahí la luz. Dicen, generalmente cuando están dentro de estos aparatos, sí, le podría decir aparato, ¿no? Es como que la luz proviene de cada partícula del aire que los rodea, no de un lugar en particular, ¿no? Sin embargo, ven que está iluminado todo, ¿no? Así es, y se puede bajar la luz, por ejemplo. Cuando estás viendo el espacio, chistosamente, baja la intensidad de la luz donde estás dirigiendo tu mirada, y se ve hacia afuera, y se ve el planeta Tierra. Es impresionante ver el planeta Tierra desde afuera. Sientes la energía del planeta Tierra. O sea, todas estas fotos desde la unidad que se ven por los astronautas desde fuera, no se aproxima siquiera a ver al planeta Tierra directamente, ¿eh? Porque aparte estás así, yo me dormía con mi pijama, que era una camisa y unos shorts. Yo estaba con una camisa y unos shorts, por eso sabía que no estaba desprendido, que no estaba soñando, sabía que estaba físicamente como estaba, como yo me había acostado. Y se ve el planeta desde afuera, y por eso te digo que sí regula su propia luz, porque es energía que atrae de su estrella, y es exactamente el mismo principio que aplican las ciudades intraterrenas. Exactamente el mismo principio es como están iluminadas aquí abajo del de los continentes o de la corteza terrestre. Exactamente lo mismo, Mario, pero sí, qué bueno que coincida, porque también es una forma de confirmarlo, ¿no? Entre las gentes que han vivido este tipo de experiencias, de decir, ah, bueno, mira, entonces estamos mal como nosotros estamos manejando nuestra energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Que dependemos de un foco, que dependemos de un contacto. No, entendamos que es un negocio y que no se quiere aplicar energía libre de todo, porque es un negocio y hay un fin de lucro atrás, y te lo enseñan en la universidad. Lo primero que te enseñan en la universidad, seas médico, doctor, economista, psicólogo, etcétera, esto es un negocio. No es por el bien de la sociedad, es con fin de lucro. Por eso, no es que nosotros no desarrollemos este tipo de tecnologías. No se nos da nuestra gana. No está en nuestros intereses hacerlo. Entonces, en conciencia estamos aceptando esta forma de vida. Y cuando tú vas y vives algunas situaciones de estas, lo primero que vives es libertad. No dependes de nada más que de ti mismo, de tu propio pensamiento. Así es, por eso te digo, así es como son los ovnis. Te digo, si son razas de agua, hay agua allá adentro, ¿eh? Y yo parecía a los sirianos de un charco, y salía del agua, y se abrió un charco arriba de mi cama. Entonces, es la forma como ellos te transportan, siempre y cuando tú des el permiso. Si yo decía que no. Siempre respetando el libre albedrío. Siempre, es importantísimo para ellos. Así es como son los ovnis. Bueno, ahora quiero enlazar un poquito a mirarnos a nosotros, que sería quizás un poco lo más importante, ¿no? Esto último, claro, que dijiste tú, es verdad, cuando Nikola Tesla hace 100 años atrás propone ante sus inversionistas la posibilidad de que él investigue o que lleve a cabo algo que ya tenía en su mente, que era la energía eléctrica inalámbrica y gratuita para todos, claro, pero no convencía porque no había manera de poder medirla, cobrarla y distribuirla, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con lo que hoy es nuestro planeta. Tú dijiste que hay dualidad en este planeta, tenemos la luz y la oscuridad dentro de él, pero ¿por qué ocurre que la economía, la política y quizás también la religión pareciera que estuviera de la mano de estos seres de luz, ¿no? O de la parte oscura de nuestra dualidad? ¿Eso está planificado? ¿Es así? ¿Tiene que ver con el destino de nuestro planeta y la vibración de nuestro planeta Tierra? Siguiendo un poco con lo que tú nos has informado hasta ahora, ¿no? Mira, aquí hay que entender que ningún extraterrestre, ser espiritual oscuro o quien sea, se puede gobernar, porque sería una intervención a nuestro libre albedrío. Lo que te puedo decir es que parece que somos gobernados por la oscuridad, porque realmente no es la oscuridad, es la intención de nuestros líderes. La intención, a lo mejor son muy buenas personas, son muy humanos, son dando mucha conciencia, pero el tú establecer un fin de lucro como forma de vida, es muy sencillo. Le estás quitando a algunas personas como esa riqueza, vamos a decirle, ese poder adquisitivo. Esto simplemente, pues sí te puedo decir que tiene orígenes oscuros, porque es la intención de que no haya una igualdad, una intención de que no haya una educación para todos, porque es una intención. Entonces, se ha malinterpretado un poco y se ha caído en el sensacionalismo de que hay razas oscuras, pues ahí sentados al lado de nuestros líderes o de los líderes de los países más poderosos, tomando decisiones. No, es imposible, no lo pueden hacer. Nada más que lo intente un reptil, y te digo que saliendo de aquí se estampa con un meteorito. Lo que sí sucede es que nuestros líderes aceptan esta forma de vida porque les conviene, porque ellos deciden implantar como esta, pues esta necesidad de nosotros de tener, tener, tener, y se nos convence que la zona de confort está mal. No es cierto. El que se quiera salir una zona de confort es un tonto, porque te ha costado todo lo que te llevas de vida estar ahí, y tú la vas a mantener innatamente. Entonces nos convence que tenemos que salirnos, que estar haciendo. ¿Por qué razón? Porque nuestros líderes han resuelto lo que es el sueño de todos nosotros: satisfacer nuestras necesidades sin hacer nada. Entonces, obviamente, se están valiendo de otras personas para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se ve energéticamente? La energía que manejan es muy baja, por la intención que se le da. ¿Qué atraes con energía baja? Razas oscuras, seres espirituales oscuros. Eso es todo lo que está sucediendo. Pero mucho es por la decisión del humano más que por intervención de razas oscuras. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque acuérdate que en algún momento estaba el continente de Lemuria y el continente de la Atlántida. Estaba en el planeta, había lo que se llamaba un gobierno de luz. ¿Qué quiere decir un gobierno de luz? Pues que hay un líder de luz dirigiendo, así como te lo digo. ¿Qué pasa en un gobierno de luz? Pues no necesitas dirigentes. La gente no necesita a alguien que le diga qué tiene que hacer. La gente sabía lo que tenía que hacer. Los humanos sabíamos comportarnos. No nos dañábamos entre nosotros mismos. Ningún humano nace siendo malo. Todo niño es inocente hasta que pierdes la inocencia. Si tú no pierdes la inocencia desde niño, llegas adulto igual. Podías dejar abierta tu casa, nadie se iba a meter porque es tu casa. Así era nuestra vida en esas épocas. Obviamente, en una realidad con dualidad, no puede gobernar un gobierno de luz nada más. El mismo tiempo que gobernó un gobierno de luz, es el mismo tiempo que tiene un gobierno oscuro para gobernar. ¿Quiénes gobiernan? Gentes que tienen esa intención oscura como sus actos. Es un proceso, es un tiempo en el que están a cargo, en el que están en la pirámide de autoridad, por así llamarlo. Una característica de un gobierno oscuro es que nosotros nos comportemos, así como lo acabas de nombrar, con esas características, hacia nosotros mismos. Nos usamos, nos matamos, nos convencemos entre nosotros. No hay necesidad de hacer eso. Eso se le denomina un gobierno oscuro. Mientras el humano quiera seguir así, así va a seguir, hasta que el planeta se lo permita. Porque nada más es por un cierto tiempo. Igual que como lo fue un gobierno de luz, así fue pactado desde el principio por el ingeniero cósmico creador de esta realidad. Entonces, las razas oscuras no son tan poderosas, de verdad no lo son. Tienen tanto poder como nosotros les demos a ellos. Entonces, si alguien te está diciendo, no, ellos están al lado de, de nuestros líderes tomando decisiones, los ves como intocables. No, no son intocables las razas oscuras y no pueden meterse con nadie. Que la que haya contactados, que escogen contactar con ellos en conciencia, es muy diferente. Eso no pueden, no pueden meterse en el libre albedrío de otras personas. Entonces, si nuestra realidad está así, no es por las razas oscuras o por los seres espirituales oscuros, es por la decisión personal de nuestros líderes, por la decisión personal de cada uno de nosotros que les ha dado el derecho de decisión a ellos. El poder. No hemos reclamado eso. Es feo, pero realmente así es. Bueno, Alejandro, se me ocurre otra pregunta por ahí que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Una de las cosas que nos dejaste claro en el relato hasta ahora, como para anotar, ¿no?, esas frases importantes, podría ser de que a mayor tecnología no significa mayor avance espiritual o mayor avance... Y esto me lleva a una pregunta que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, ¿no?, de aquí, de América, que ellos, bueno, sin tecnología, creo que había una conexión mucho mayor con los elementos de la naturaleza, con la madre tierra, que como también dices, tiene conciencia y nos protege en este ambiente, ¿no? Y eso, quiero saber qué te pueden haber dicho en tus contactos, algo que tenga que ver con nuestras raíces, ¿no?, con esas culturas ancestrales que poblaron sobre todo América, ¿no?, y que fueron de alguna manera dominadas, se les cambió el sistema, ¿no?, se los obligó a cambiar el sistema, a creer en un Dios que no creían, a creer en un sistema económico que no creían, y les fueron hurtadas sus tierras, aunque ellos eran conscientes de que no tenían propiedades, como nosotros ahora que tenemos que escriturar, etcétera, etcétera. Ellos estaban muy, muy conscientes. Pareciera que muchas cuestiones estaban mucho más avanzadas, ¿no? ¿Y cuál es la posición de este contacto o de lo que tú puedes haber aprendido de ello, ¿no? Mira, hay que regresarnos un poquito y hay que entender cómo era nuestra vida en el gobierno de luz. En el gobierno de luz, pues no vivíamos con todas estas situaciones, se vivía libremente. Que tenía un contacto abierto con la naturaleza, entendíamos a los espíritus de la naturaleza, vivíamos al exterior. ¿Por qué vivíamos al exterior? Porque en una realidad con dualidad, si tú te metes dentro de una casa, por ejemplo, no estás en contacto con los elementos del planeta. Es un lugar para que vivan seres espirituales oscuros. Por eso los indios vivían a la intemperie, no por tontos. Porque los elementos, pues simplemente ahí había sol, aire, agua, así se tapaban cuando llovía. Pero realmente estaban en contacto con los elementos, no había seres espirituales oscuros que pudieran vivir ahí. ¿Qué pasa cuando se instaura o se le deja al gobierno oscuro tomar el mando? Se sabía perfectamente que lo primero que iba a llegar a ser las gentes o los humanos, seguidores de esa forma de vida, era que iban a llegar a manosear y a pisotear todos los asentamientos de luz del planeta. ¿Incluido qué? Pues toda la cultura latinoamericana, con una muy buena parte del territorio de los Estados Unidos y de Canadá, porque estaba lleno de indígenas o de indios nativos en todo el continente americano. Todos esos indios o nativos, cuando se instauró el gobierno oscuro, no estaban muy de acuerdo, no aceptaban esa forma de vida, se fueron alejando de su capital, de la capital donde se estableció el gobierno oscuro, por así llamarle. Y se fueron alejando, hasta llegar a asentamientos, de los cuales los más importantes es donde estaban las tribus del norte, los Sioux, los Apaches, los Hopi, los Mayas, lo que es una parte de México y Centroamérica, y los Incas en Perú, los Egipcios en Egipto, llegando hasta los celtas y un poquito a lo que se conoce como la cultura vikinga. Todos esos son descendientes de los atlantes. Hasta en la cultura china, si tú los ves anatómicamente, físicamente, son muy parecidos a los mayas, a los incas. ¿Cómo es posible, no? Pues es que se fueron por todo el mundo porque no querían vivir en la capital. Muchos de esos asentamientos es lo que nosotros conocemos como toda esta cultura prehispánica de Latinoamérica. ¿Por qué hay pirámides en todo el continente? ¿Por qué estaban muy apegados a lo que es la naturaleza? En primera, te voy a responder lo que un indio otomí me dijo a mí. Indio otomí que viaja por todo el mundo, hace trabajos energéticos por el planeta, maneja la evidencia, pues es lo más normal. Y empezaré tu respuesta que te voy a dar con este comentario que él me dijo. Me dice, hermano Alejandro, nosotros como indios le agradecemos a la vida que el hombre blanco es el citadino, no el que es de piel blanca, que el hombre blanco esté recordando ver lo que olvidó ver hace muchas vidas. Y son todos estos temas. ¿Por qué pasó esto como este abandono? Como que de repente nuestros antepasados se dejaron conquistar, porque realmente, ¿cómo se pueden haber dejado conquistar? ¿Por cuántas naves? ¿Cuántos barcos pudieron haber llegado? Pues yo creo que no eran más de mil pelados. ¿Y cuántas culturas indígenas había? Era de risa. No. Ellos reconocieron de inmediato que era parte del gobierno oscuro y que por proceso evolutivo y como fieles seguidores de la evolución del planeta tenían que permitirle instaurarse. Por eso mismo, los mismos indios se los permitieron. Sabían que iban a vivir una serie de cosas tremendas. Esto es lo que se llama como los tres días de oscuridad. Son los tres ciclos más oscuros del humano que escogió experimentar. Ese fue como el primer día de oscuridad, su primer ciclo. Por eso, todas estas culturas se alejaron, dijeron, tenemos que dejar que se instaure. Y lo primero que hacen los seguidores de un gobierno oscuro es ir a masacrar a los de luz, porque es su instinto. Para los de oscuros es amenazante toda esta información y esta cultura. Pues bueno, fueron tan listos y supieron perfectamente eso, que por eso grabaron las pirámides en piedra, para este tiempo. Por eso hay gente que decodifica todo lo que está escrito ahí, no por lo que dice, por lo que energéticamente representa. Por eso se aprenden a manejar frecuencias, a diferenciarlas, para saber qué se está diciendo. Todo esto, hermano, es nuestra cultura latinoamericana. ¿Y cuál ha sido la historia del latinoamericano? Somos asentamientos de países muy chiquitos europeos, de entrada. Pero aunque físicamente tengamos sus rasgos, no tenemos su vibración. ¿Por qué? Porque el latino, todo lo que es el latinoamericano, a lo largo de toda su historia, no nada más fue conquistado por un país y religiosamente. ¿Y dónde es donde más corrupción existe? En toda Latinoamérica. ¿Por qué? Si latinoamericanos de muy buen corazón, por rebeldes al sistema. Somos tan rebeldes al sistema que no nos dejamos y buscamos cómo ganarle. Esa es la principal característica. Pero esa característica es desde nuestros antepasados. Sé que tuvieron que dejar que se estableciera como este proceso oscuro donde se iba a experimentar cosas muy bajas, porque era parte de un proceso evolutivo, no porque se hayan dejado conquistar, no porque los españoles hayan venido y hayan encontrado tierra fértil, no, era porque estaba planeado por el ingeniero cósmico, creador de esta realidad, y simplemente se les tenía que dejar instaurar en paz, que hubo situaciones de que el indio se rebeló, las siete tribus del norte escogieron morir defendiéndose de todo lo que le estaban haciendo. Es un momento de decisión personal de cada guerrero, de cada pueblo, de cada cultura. Por eso es, lo poquito que ha salido de historia, son historias así como de colonización, como de, acuérdate cuál es el mayor éxito de la oscuridad, hacerte creer que es poderosísima y que no le puedes hacer frente. Energéticamente eso es lo que te están diciendo. No, energéticamente eso no sucedió. Se instaura en paz un gobierno oscuro porque era su tiempo, como el tiempo ha llegado de que ya se acabó ese control del gobierno oscuro, porque se está dando paso a una nueva realidad. No lo digo yo, no lo dicen los extraterrestres, no lo dicen los ángeles, todos ellos son una forma para confirmarlo, lo acaba de decir el planeta que nos dio chance de vivir aquí, que nos adoptó, que nos invitó a encarnar, ha dado la indicación de que empiece este proceso de autosanación a un nuevo mañana. Pero esa es la historia de aquellos tiempos. Los indios lo saben perfecto, perfecto. Pero cuando platicas con ellos hasta te impresionas, porque esto puede sonar sensacionalista y para ellos, Mario, es como hablar de, de un día normal en sus vidas, ¿eh? Por eso han sido tan perseguidos, tan pisados, porque se veían como amenazantes a este sistema. Cuando el problema no era pelearse con este sistema, el problema es que son una fuente de información. Y la gente que ya empieza a cuestionar, que busca una nueva forma de vida, te empiezas a acercar como a este camino espiritual, que es donde más errores hay, donde más se ha caído en sensacionalismo. Si tanto criticamos a los gobiernos y a las religiones, eso justamente están haciendo las disciplinas espirituales. Se está juzgando a quien no está con ellos. Se está diciendo que todos los demás están perdidos menos el que está en un camino espiritual. Falso, falso. Hay excelentes personas en todos lados. Y hay seres, hay humanos de mucha luz dentro de los gobiernos, dentro de los negocios y dentro de las religiones. Quiere decir que todos somos lo mismo. Y no importa en qué herramienta estés usando, seguro vas a llegar, porque ya llegamos. No importa que estés en la religión, en los negocios, en los deportes, o que no hagas nada de tu vida, energéticamente estás llegando. Se está acabando un gobierno oscuro y se está entrando una nueva etapa. A nuestros antepasados, para ser concreto en la respuesta, eso fue lo que pasó. Visualizaron que había llegado el momento que se les había dicho, y eran muy respetuosos de ciclos evolutivos, y por eso permitieron que se estableciera todo lo que se nos enseña en la historia moderna. Perfecto, Alejandro. Pero hay muchas personas que están viendo hoy la posibilidad de volver a esos conocimientos, ¿no? Si bien, como quedó claro en tu respuesta, ellos de alguna manera esperaban al hombre blanco y a esta consecuencia, porque de alguna manera estaban conectados con la Tierra y sabían que era el proceso, quizás. Pero hoy hemos perdido muchas de esas cuestiones, ¿no? Vos nombraste una de esas, es convivir con los cuatro elementos, estar más consciente del sistema en el que viven, el no uso de una moneda o de la economía, digamos, ¿no? El más compartir. Todas esas cuestiones parece que se hubieran perdido en el avance de estos años, ¿no? O que lo que trajo el europeo no ha sido positivo en muchas cuestiones, ¿no? Quizás eran solares, como tú dices también, que sería lo que nosotros deberíamos hacer, estar más en conexión con nuestro astro y no tanto con otras cuestiones que la mente material te lleva, digamos, ¿no? ¿Esto es positivo por estos contactos que has tenido, el volver a estas cuestiones que practicaban nuestros aborígenes? Sí, mira, nosotros, a la edad de nosotros, a nuestra generación, hemos caído en el error de que pensamos que si nos vamos a un retiro, que si nos vamos a un temazcal, que si nos vamos a regresar más iluminados, más en conciencia. No, regresamos igual, completamente igual a como nos fuimos, solo que con la vivencia de haber ido. Pero ¿por qué para gente como tú y como yo y como toda la gente que te está escuchando y la que te va a escuchar, ¿por qué es importante? Porque si es un... no es un regresar, porque nunca se va a poder usar igual como se usó en aquellos días. Pero es una forma de recordarnos a nosotros mismos lo que somos. Y por proceso evolutivo, una de las características que estamos viviendo es que a todas las personas que saben que no les llena esta forma de vida, les entra un hambre, porque no tiene otra forma de explicarse, es un hambre de investigar sobre todo lo que estamos hablando, de todos los temas que estamos tocando ahorita. Es un hambre de saber, es un hambre de informarte, de querer vivir. Por eso hay gente que se la pasa viajando por todo el mundo, buscando a este contactado y a esta persona, o le hablo, o lo busco. Es un hambre que nace. ¿Por qué nos nace esta hambre? Porque todo esto son diferentes herramientas para que uno recuerde. Pero no recordamos toda la historia como nosotros quisiéramos, a lo mejor como ver una película. Pero sí lo recordamos por una serie de emociones, una serie de sentimientos. Tú, Mario, ahorita que tú me estás escuchando, tú tienes una serie de emociones y de sentimientos. No es tanto ansiedad de que ojalá todo esto fuera verdad, no. Tu alma se está frecuenciando con lo que yo hablo, porque lo mío es vivencial. Si lo mío no fuera vivencial, tú no te podrías frecuenciar a eso. Entonces, al momento que esto sucede, ¿qué está haciendo tu alma? Está recordando todo esto y haz de cuenta que le está diciendo a tu cerebro: ya ves, no estoy loca, ya ves, te dije que todo esto es real, te estoy dando chance de que tú lo puedas asimilar, entender, para que tú le puedas dar el lenguaje humano que yo necesito. todos estamos ahorita en ese, justo en ese momento. El regresar a lo que era antes, no, ya no va a ser igual. ¿Cómo nosotros lo podemos comprobar? ¿Te acuerdas que toqué al principio de la plática a los niños? La gente que ve las auras, pregúntales de qué color es el aura de los niños que están haciendo ahorita. Lo primero que te voy a decir, son rosas, son muy blancas. Un rosa, un blanco con rosita. ¿Qué quiere decir esto, Mario? Si a ti y a mí el planeta nos invitó a encarnar aquí, tú y yo tenemos una cierta vibración. El planeta les está invitando a encarnar ahorita a las almas que tienen esta frecuencia de quinta dimensión. Por eso se dice que vienen de una dimensión mucho más amorosa de donde provenimos tú y yo. Por eso a ti y a mí con un grito nos quedábamos quietos. Por eso tú y yo con un grito en la escuela, pues la verdad es que te quedabas callado con el profesor. Lo tirabas de a loco y sabías que estaba loco, pero no le faltabas al respeto. Y ahorita, no me grites porque tú no me puedes gritar. O sea, ya tienen esa conciencia de igualdad. Algo tan tonto, apliquémoslo energéticamente. ¿El planeta para qué crees que está invitando a encarnar a estas almas si muchas de esas almas ya no les corresponde vivir nuestro sistema de vida actual? Porque eso es lo que se va a instaurar en este planeta en un abrir y cerrar de ojos. Solo que nosotros queremos recordar cómo era, porque esa hambre que nos entra de nuestra propia intuición, nuestra guía interna diciendo, ya calma, calma, para allá vamos, ya va a ser poquito. Primero, date 3 cachetadas energéticas, recuerda todo más o menos cómo era, para que no te tome de sorpresa. No te tome de sorpresa encontrar una plática como la que estamos teniendo, encontrar a un niño vidente, a un niño que platica con los árboles, a un niño que platica con los animales, a un niño que platica con los ángeles. No te tome de sorpresa. El hecho que tú no lo veas y no lo escuches no quiere decir que no existe. Por eso nos entra toda esta hambre a nosotros como adultos. Esta búsqueda insaciable, porque yo cuando he hablado con las personas, lo primero que les digo es que he vendido todo lo que tengo porque tengo que ir a esta plática y tengo que ir a este curso. No hagas esa tontería. Porque tu trabajo es nada más en lo que llegas y en lo que regresas. Eso es tu evolución. No mientras estás allá. Lo puedes hacer ya gratis. No tienes que caer en ese consumismo y materialismo de que tienes que ir a ver las cosas con tus propios ojos. Tú las tienes que vivir y entender. Entonces, sabemos que para allá va, para allá lo marca todo. La naturaleza, los elementales, las almas que están encarnando, la misma conducta de nosotros. Que si el planeta dijo, que si los extraterrestres, seamos escépticos ante todo eso y apliquemos las cosas de una manera muy práctica. Estos niños no estarían encarnando ahorita si no fuera el planeta que se les va a entregar. No estarían encarnando ahorita si no fuera la dimensión donde van a vivir. Entonces todo suena muy bonito, ¿no? Sí, insisto, relájate, suelta lo que tengas que soltar, arregla lo que tengas que arreglar en tu vida diaria, que es lo más importante, porque sabemos que esos son lastres energéticos. El hecho que tú no arregles las cosas con tu pareja, con tu familia, hasta del hecho de decir, ya no quiero volver a verte, es un pendientito energético que todavía no estás soltando, y el planeta te va a llevar a que lo sueltes de golpe. Entre más tiempo dejes pasar, más rápido lo vas a soltar. Por eso también están pasando todas estas cosas que son enfermedades que de la nada están saliendo y la gente se está muriendo muy rápido. No, pues estaba perfecto, pero de repente en 2 meses, adiós. Claro, energéticamente viviste algo muy rápido. No te preocupes. Tanto nuestra realidad, Mario, como la realidad de los desencarnados, donde están ellos ahorita, se van a proyectar y van a vivir este cambio dimensional en vida, en vivo y a todo color. La naturaleza es muy sabia, no trunca el camino de nadie. Si tú y yo morimos de viejos y todavía no llega el momento, créeme lo que donde vamos a estar, vamos a vivir este cambio dimensional, porque es un complemento a nuestra evolución. Pero eso no quiere decir que no pase mañana, ¿eh? O que no pase dentro de un mes. No existe una fecha, porque el tiempo no existe. El planeta ya se le dio su gana, como yo le digo, ya tomó la decisión de empezar a autosanarse. Y todos estos cambios climáticos, que no son agresivos, realmente es porque los elementales están iniciando los cambios energéticos, que la última manifestación es la física. Eso ya lo sabemos todos. Hemos tomado 1000 cursos, 1000 pláticas, donde se nos da el poder de nuestra palabra, porque es energía. Los elementales, antes te dije al principio de la plática, que estaban puestos no a nuestro servicio, la razón de su existencia era tratar de sobrellevar este planeta lo mejor posible para que el humano, que es un dios, ¿por qué? Porque crea su propia realidad, por eso somos considerados dioses, termine su proceso evolutivo. Ahora los elementales están abocados a iniciar el proceso de autosanación del planeta. Entonces, como su propósito en la vida, que antes era mantenernos, mantener los ecosistemas, pedirle ayuda a los extraterrestres, alguna situación de esa, ahora ya no. Ahora están iniciando los cambios donde primero que nada tienen que ser energéticos. Por eso hay un relajo de clima en todo el planeta, pero no es agresivo. Lo que está mal, y de hecho un abrazo a nuestros hermanos ecuatorianos por lo que acaban de pasar, no en sí es el temblor. Lo que pasó es la mala calidad con la que están construidas las ciudades. Y por costo y por reducción de costos, cada vez más se han usado materiales más baratos y más frágiles, pero no te lo dicen. Entonces, no son todos estos cambios naturales que están tomando lugar en el mundo, sino que es la mala calidad de vida que nosotros llevamos. Claro que los polos se están descongelando, pero también el planeta se está calentando porque en un cambio dimensional todo está moviéndose más rápido. ¿Y qué pasa si las moléculas de algo se mueven más rápido? El calor corporal sube. Claro que se están deshielando los polos. Es natural, porque en un cambio dimensional hay un solo clima, en donde viven los sirianos, donde viven los marcianos, donde viven los pleyadianos, bueno, los marcianos, ¿no? Simplemente es un clima en todo el mundo, es el mismo clima. ¿Cómo puedes explicarte eso? Una conciencia parecida. No necesitas tantos cambios energéticos. Claro que si el planeta va a entrar a esta realidad, va a llegar el momento donde es el mismo clima en todo el mundo. Y es falso que un planeta, si está alejado del Sol, no se caliente. No, canaliza la energía del Sol. Entonces, estos son los cambios que están habiendo ahorita en este momento. Los niños que están encarnando, las diferentes personas que están viviendo experiencias como yo, tú que eres una parte muy importante porque se te reconoce esa como función que tú has escogido de transmitir esto, nada más. No importa quién sea, qué contactado tiene la razón, ninguno, porque ninguno debe buscar la razón. Simplemente cada uno da su punto de vista a experiencias que ha vivido. Claro que entre contactados no hay experiencias iguales, somos seres únicos e irrepetibles. Hay parecidas, pero exactamente iguales, ninguno. Aunque canalices, aunque contactes, aunque lo sueñes, solo son experiencias parecidas. Entre los contactados que tienen conciencia de eso, nunca van a competir a ver quién ha vivido más o menos. Simplemente es la información. Por eso tú me decías al principio de la plática, yo no hablo mucho de mis vivencias personales, hablo de la información. Porque siento que es lo más importante. Yo no soy el importante. Nunca la información va a estar adelante de mí. El día que esté yo adelante de la información, olvídalo, estoy perdido en mi ego. Que mi ego lo único que quiere es que yo lo escuche, no quiere que tú lo escuches, ni que nadie más lo escuche. Pero hay que aprender a diferenciar. Si no estuviéramos viviendo todo esto que he nombrado ahorita, no habría esa consecuencia final de que el planeta llega a este lugar prometido, el paraíso que Dios le prometió al hombre, el cambio dimensional, brincar a la quinta dimensión, quién sabe cuántos nombres tiene, pero es el mismo lugar. Simplemente eso es lo que está pasando ahorita y todo viene junto con pegado. Entra un hambre de todos nosotros por saber, que es simplemente el recordar. Alejandro, te agradezco por esta reflexión final. Creo que un poco tiene que ver con tu función en este momento, ¿no? Esto último que contabas respecto a lo que se viene, ¿no? Esta nueva energía que viene, lo que nos está pasando a nosotros más adultos, lo que está pasando con los niños que vienen, ¿no? Hay un gran cambio. Hoy por hoy todavía se conserva esa energía de quiero tener la razón con mi religión, con mi política, con mi club de fútbol, ¿no? Yo pertenezco a esto y vos sos mi enemigo porque estás enfrente. Y pareciera que eso también se va perdiendo, ¿no? Que tenderíamos de alguna manera a quizás con este nuevo cambio que se está observando ya desde los más pequeños, a que se está perdiendo un poco esos fanatismos que antes fueron palabra mayor y la que regía a nuestro planeta. Yo no sé si sobre esto tenés alguna información de lo que se venga, ¿no? De este el futuro próximo que viene para la Tierra, ¿no? Porque muchos contactados también hablan de cataclismo, de que sus contactos le anticipan un montón de profecías, que no es tu caso, ¿no? Creo que tú vienes más con una información de lo que tendemos como sociedad, sin meter ningún tipo de miedo o información específicamente con los cambios climáticos ni estas cuestiones, ¿no? Claro, mira, te respondo y directamente, claro que se los cuestioné, claro que se los pregunté, porque aparte era la información que yo, cuando estaba más joven, pues es lo que había, eran catástrofes, profecías, abducciones, y de ahí no salía nada, ¿no? Entonces lo primero que preguntas, mira, en el caso de las catástrofes hay que entender que todos los que están viviendo una experiencia de este tipo tienen tanto acceso a ella a como conciencia tengan de manejarlo. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué es un cataclismo? No, es una ciudad que se está destruyendo por un terremoto. Hay ciudades ahorita en el Medio Oriente que están destruidas, que un cataclismo les quedaría corto a cómo está Siria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en un tipo de contacto? Que para los extraterrestres, hasta para las razas oscuras que hacen una cantidad de barbaridades, eso es impresionante. Eso les impresiona porque ellos no se lo hacen a ellos mismos. Es impresionante ver cómo el humano se lo hace a ellos mismos. Para los extraterrestres, eso es un cataclismo. O sea, ya no te puedo decir después de la Segunda Guerra Mundial cómo quedaron las ciudades. O sea, eso es peor que los cataclismos más profetizados por cualquier canalizador que yo haya visto. Entonces hay que entender que hemos perdido un poco de objetividad al platicar de lo que nosotros decimos un cataclismo en una experiencia de contacto. Esa es la primera razón por la cual todo eso que han dicho muchas personas que va a pasar no ha pasado. No, ni va a pasar así, el humano se las hace solito. No necesitamos que venga un cataclismo. Pero te respondo también, todo esto de que las ciudades, como Nostradamus profetizó un chorro de cosas, claro que se van a destruir, Mario, y se tienen que destruir. Pero ¿quiénes crees que las vamos a destruir? ¿Quiénes las hicimos? ¿Quiénes las destruimos? Ahora, sí, acaba. ¿Cómo la vamos a destruir? Pues no creas que nosotros agarrando un cincel, un martillo, unas bombas y destronamos todas las capitales de los países. No. En el momento que nosotros nos hagamos conscientes de nosotros mismos, lo primero que nos vamos a dar cuenta es todo el daño que como raza le hemos hecho al planeta. ¿Cuál va a ser nuestro primer instinto? Arreglar el daño que le hicimos al planeta. Si tú te encuentras una mascota toda lastimada, ¿cuál es tu primer instinto? Sanarle las heridas, ¿no? Tu primer instinto. Tu primer instinto va a ser arreglarle, sanar las heridas que tiene el planeta, que son profundísimas. No entendemos eso. Podemos ser con un poquito de mente abierta, entender la responsabilidad de lo que yo te estoy diciendo, decir que son heridas muy grandes, ¿eh? Pero al momento que nosotros tengamos conciencia de nosotros mismos, nos entra un hambre, que ahora ya no va a ser un hambre de buscar, de informarte, va a ser un hambre de arreglar eso. ¿Cómo vamos a arreglar eso, Mario? Si las ciudades realmente son como una mancha de pintura de aceite arriba de un pasto, ¿cuál va a ser tu primer instinto hacia las ciudades? Las vas a destruir con tu propio pensamiento. Vas a volver todos esos materiales, todo el cemento, a su estado original. Los contaminantes los vas a regresar a su estado original para que ya no contaminen. Eso es lo que ven mucha gente, que se destruyen ciudades. No, pero no se destruyen por la naturaleza. Nosotros las destruimos. ¿En qué vamos a vivir mientras? Pues en todas estas ciudades que dicen otros contactados, otras gentes, ciudades acuáticas, intraterrenas. ¡Claro! Pero son cuando el planeta así lo decida. Esos son este tipo de cataclismos que siento yo que solo ha sido una falta de una habilidad para explicar este tipo de cosas, porque sí van a suceder, pero porque nosotros vamos a querer que sucedan. Ahora, que va a llegar un volcán y va a explotar un volcán, que se va a partir un continente, que se va a hundir uno, que va a salir el otro. Por supuesto, las heridas son de ese tamaño. Todo lo que le hemos hecho al planeta son heridas tan profundas que tiene que hundirse la tierra que está en la superficie, tiene que hundirse y tiene que salir la tierra que está hundida, porque se tiene que limpiar. Pero no vamos a vivir eso, nosotros lo vamos a hacer con nuestro pensamiento. Entonces, por eso hablo yo de paz y de tranquilidad, créamelo, de verdad. Si yo he aceptado públicamente todos estos temas que he hablado y las acepto abiertamente, donde no me importa convencer a nadie y menos es importante que yo tenga la razón o no, créanmelo, que así les estoy diciendo que todos estos cambios son en paz. Y por eso mismo, para comprobarlo, quien es un contactado, hay que confirmar todo lo que a ti llega, ¿eh? Claro, ya me diste la conciencia de que existen realidades. Le voy a preguntar a los elementales, le voy a preguntar a los ángeles, que yo no sé cómo hacerlo, pero yo sí conozco personas que tienen ese canal. Oye, güey, ¿qué me dicen los ángeles de este? ¿Qué te dicen los elementales? ¿Qué te dicen los árboles de este tema? Es nuestra responsabilidad antes de abrir la boca. Por eso te digo que todos formamos parte de una comunidad muy pequeña, muy, muy pequeña. Y es una falta de respeto estar viendo qué contactado, canalizador, vidente tiene razón o no. La razón ya no es importante. Lo que es importante es la información. Nadie duda que lo hayas vivido. Lo que quiero ver es dónde lo viviste. Entonces, todos estos cataclismos, claro que van a suceder, pero cuando el humano lo quiera cambiar, cuando el humano quiera sanar las heridas que fueron necesarias hacérselas al planeta por nuestra propia evolución, ahí es cuando vienen todas estas visiones catastróficas. Pero en ninguna visión, y pregúntale a los contactados, se ve a la gente ahí muriendo, ¿eh? Se ve a la gente ahí sufriendo. El planeta nos proyecta de inmediato a la realidad donde nosotros tenemos que estar por vibración. De inmediato. Si nosotros vivimos eso, sería como una mancha energética en nuestra evolución. No la necesitamos, güey. Eso lo saben todos los niños que están encarnando ahorita, lo saben perfectamente. Y lo primero que te dicen es, si el planeta está enfermo, ¿por qué no le hacen caso? Hermano, hermanito, pues porque no queremos hacerle caso. No queremos oírla. Los adultos se engañan en muchas cosas para no escucharla. Oye, pero está sufriendo, entonces se va a sanar, claro. Y ya nos lo avisó, claro. Pero también nos está avisando que no nos va a pasar nada. Imagínate cómo nos quiere. Entonces, esto es lo que yo te puedo decir de esos cataclismos. Es otra de las razones por las cuales también me aventé a hablar y decir, bueno, yo hablo con las personas, hablo lo que sea, quien, ante quien llegue conmigo. Y cuando tú me haces una pregunta es porque estás listo para oír la respuesta. Así yo no juzgo qué decirte y qué no decirte. Y para mí es una libertad absoluta porque es como yo lo aprendí. A ver, ¿de qué vas a hablar, Alejandro? No sé, de lo que gente me pregunte. ¿Cómo crees? No es posible. No, vas a ver que es bien posible porque así voy a hacer las pláticas. Y así son las pláticas que hago. La gente me pregunta y yo le respondo. Yo nada más les toco temas. Entonces, así te diría lo de los cataclismos. No van a llegar así. No van a llegar como esas visiones futuristas y películas de terror de Hollywood. No. De verdad, si eso fuera cierto, ya se hubieran manifestado hace mucho tiempo. Porque ¿a poco no como raza nos merecemos eso y más? Claro que sí. Pero el planeta dice que no nos merecemos eso. Entonces, quiere decir que tiene predestinado para nosotros otro destino. Pero de que se va a sanar, sí, sí se va a autosanar. Por eso te digo, por eso ya están encarnadas estas almas en nuestros niños chiquitos, en estos bebitos. Los elementales ya iniciaron el proceso de autosanación del planeta. Hay esta hambre de que el que recibe, el que vive, platicarlo, y el que quiere escuchar, buscar. Eso es lo primero en la generación adulta. Entonces, todo esto no será posible si no estuviéramos ya en un nuevo inicio de ciclo. Entonces, todas estas cosas de mucho cataclismo, catástrofes, no. Nos hemos hecho mil veces más cosas nosotros que la naturaleza misma. La naturaleza, en su poder destructivo, no nos llega, yo creo que ni al 10% de lo que una ciudad le ha hecho a sus habitantes. Una ciudad del mundo. Entonces, cuando ponemos las cosas en su justa razón, viendo las cosas objetivamente, dejamos de caer en este sensacionalismo de las catástrofes. Porque hay seres oscuros que están continuamente dando esta información. ¿Por qué? Porque es independiente de la persona que lo está recibiendo, porque es la energía con la que se están nutriendo estos seres, porque no la tienen. Entonces hay que ser muy objetivos, muy escépticos y decir, muchas gracias, ya lo recibí, ahorita no me molesta. La voy a asimilar, la voy a entender primero. Y una vez que yo la asimile y la entiende, la voy a confirmar. Y voy a hablar con otras personas de otros canales para entender, porque soy un humano. y estoy en una realidad ahorita limitada y finita. Eso es lo que nosotros tenemos que ser muy congruentes para hablar. ¿Tú crees que yo no me acerqué con muchas personas a confirmar lo que yo vivía? ¿Que no platiqué con gente de ciencia, que no platiqué con matemáticos, que no platiqué con físicos? Bueno, me decían que de dónde sacaba yo estas ideas que no eran normales. Decían que soy muy metiche en estos temas. Eso nadie lo sabe, eso yo lo hice. Y es cuando yo me di cuenta que no estaba loco. Dije, no, no estoy loco. Esto es bien real. Esta es la invitación que yo hago a todos de confirmar lo que vivimos. Y difícilmente daremos desinformación. Excelente tu respuesta. Y bueno, me gustaría que hacerte, como te decía, mil preguntas más, pero te voy a dejar con la última, que por ahí muchas personas siempre están ahí, ¿no? Es la pregunta del que está en estos temas y también del que no está en estos temas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para estar más en contacto con esto? Si hay que buscarlo, yo sé que en tu caso no fue así, no fue una búsqueda, ya lo dejaste bien en claro, fue algo que te tocó. Y si es importante buscar un contacto, ¿no? Si deberíamos estar todos en contacto o no, digamos, ¿no? Porque hay gente que dice, yo en realidad no sé si quisiera estar en contacto. Otros que dicen, yo sí quisiera, ¿cómo tengo que hacer, no? Si nos podías dar algún dato con respecto a eso, como para cerrar, Alejandro, y agradecerte de todo corazón de haber dispuesto de estas más de 2 horas de tu tiempo para que aquí desde Argentina podamos escucharte y compartir toda esa información tan importante, ¿no? Mira, esa pregunta es muy inteligente, porque aparte es un sentimiento humano y es una inquietud humana, que cualquier persona la vive. Entonces es algo normal esa pregunta. Yo les diría que aquí trabaja al revés. Todos los humanos, no hablamos mucho de esto, lo que lo hablamos en otra ocasión, una de las características de nosotros es que somos seres multidimensionales, por excelencia. Es parte de las características del equipamiento de nuestro cuerpo. Queramos o no, nuestro cerebro tiene la habilidad de percibir diferentes realidades. Aunque no quieras, ¿qué es lo que pasa? Si te han dicho que todo eso no existe, el universo no conoce de bromas y menos de negaciones. Toda la gente que estudia psicología lo sabe. Simplemente, ¿cuánta información tienes en tu cerebro que esto no existe? Te lo dijeron tus papás cuando creciste, tu novia cuando tuviste, tu trabajo. Estás loco, eso no existe. Pero tú nunca diste una información de que esto sí existe. A tu cerebro nunca le diste la orden de que esto sí existía, de que te deje pasar toda esta información a tu parte consciente. Por ahí se empieza, ¿eh? Y por eso la gente se acerca a ti, a muchas personas, al internet, porque están buscando una afirmación en su cerebro que su mente entienda. Hay que empezar por ahí, esto ya lo tocamos. Ahora va con la verdadera, como por la verdadera naturaleza de tu pregunta. ¿Cómo le puedo hacer yo para contactarlos? Porque simplemente se me da mi gana. Quiero hacer el libre albedrío y quiero experimentar, ver cómo, si existen o no. Bueno, como para ellos no les es importante lo que tú quieras, les es importante las líneas de tiempo que tú te has causado, porque son muy respetuosos de tu destino que tú mismo has forjado. ¿Por qué no forjas tus líneas de tiempo para que tú confirmes si existen o no? Porque para eso los quieres ver, para eso quieres entenderlos. Y le quitas tu atención, que para ti eso no sea importante, porque al momento de que está tu atención, está tu mente y está tu ego, tu vibración es baja. Al momento que están tus sentimientos, tu vibración es alta, de inmediato te escuchan. Ellos tienen el libre albedrío de contestar o no. Y no es de que, no es que ellos pues son crueles porque no contestan, porque no se dejan ver. No, porque antes de contestarte está tu ángel. Y tú crees que ellos no tienen comunicación con los ángeles, ellos también tienen ángeles. Y lo primero que ellos ven y le preguntan a tu ángel es si está en orden contigo mismo saber de ellos. Y tu ángel le responde, no, él o ella escogió no ser consciente de esto, porque lo sacarían de su realidad. Hay que ser lo suficientemente humildes para entender eso. A ellos les vale un reverendo cacahuate si se dejan ver o no. Depende del camino individual de cada persona. Lo primero que hay que hacer es programar ese camino individual, que ni siquiera inicia con lo que yo estoy diciendo. Toda la gente que se acercó, que le está llegando esta plática o que le va a llegar esta plática, ya se programó ahí. ¿Cómo? Como pudo. Por eso primero te llega la información, te hace consciente que hay polaridad en el universo para que sepas de quién pedir el contacto. En ese tema iríamos, ya no vamos en el tema de que quiero empezar a tener contacto. No, la gente que está llegando a estas pláticas, que está en esta búsqueda, ya lo pidió hace mucho tiempo. ¿Cómo? O le nació la inquietud hace mucho tiempo. El universo lo único que está haciendo es que te llegue la información para que le hables algo que existe. Si en el universo le hablas algo que no existe, créeme lo que nunca lo vas a ver porque no existe. Pero si ya sabes que existen razas, que ya tienes nombres de razas de luz, que ya sabes cómo llamarlas, que ya entendiste a qué le llamarías si tú quisieras contactar, entonces el contacto es posible. Porque el destino del humano no es andar contactando. El destino del humano es entrar de lleno a la vecindad cósmica, porque ahí está su destino y está más próximo de lo que nos imaginamos. Los niños que ya nacen lo saben perfecto, ya traen conscientes de qué raza provienen, cuál es su esencia espiritual, pues tienen, es que aquí me cuidan ellos, o de repente ellos aparecen en mi cuarto, ellos te lo platican, nosotros estamos en proceso de asimilarlo, ya iniciamos el querer tener contacto hace mucho tiempo, solo está llegando la información para que a la hora que lo tengas, lo puedas diferenciar. Es algo como si encarnara otra vez Jesús, si ahorita se pareciera a Jesucristo, enfrente de nosotros, ni siquiera lo reconocemos. Porque en primera ni siquiera tenía ese físico. Entonces ni siquiera lo reconocería porque no se ha aprendido a identificar en niveles vibracionales. Entonces lo primero que pasa con todas las gentes que quieren tener contacto es que el universo se encarga de que te llegue la información. Ya lo pediste, quítale tu atención. Y tu ángel, ponlo a trabajar. Ángel, quiero que me ayudes a tener un contacto, que me ayudes a que yo confirme esta información, porque todo es desde la parte personal. Y se lo dejas. Y tú sabrás si es por sueños, telepáticamente te caerá una idea, te caerá una imagen, conocerás a alguien que ni te imaginas, o de repente tu tía, con la que has visto desde hace mucho tiempo en comidas familiares, un día te confiesa que es contactada. No sabes qué te trae la vida, porque así a mí me ha pasado. Entonces, no cerrarnos, quitarle la atención y dejar que la vida tome su curso. Todos pedimos el contacto, por eso todos nos acercamos a este tipo de pláticas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, muy buen consejo el de final. Espero, como te digo, que continúen estas charlas. No sé, vamos a después quedar entre nosotros cómo vamos a hacer para seguir en contacto. Y ha sido, la verdad, un gusto haberte conocido. Ya te conocíamos un poco por videos y por información que ya circula en internet, pero bueno, no es lo mismo tener un contacto ya directo, ¿no? Ha sido muy importante para nosotros haberte tenido hoy acá, y de todo corazón también agradecemos especialmente a Cintia Ruiz Único, que fue quien nos ayudó a hacer ese primer nexo, ¿no? Y que posibilitó que hoy vos pudieras estar aquí, ¿no? Sí, yo les agradezco a ustedes, les reconozco su labor. Me llena mucho de gente como ustedes que estén desde hace tanto tiempo, porque no es fácil, de verdad no es sencillo, se han topado con muchas cosas, y que estén sacando esto a la luz, porque en el fondo es un mensaje de ustedes dos, de Cintia y de ti, Mario. O sea, no soy yo, sino yo solamente soy la continuación de lo que ustedes están echando a andar. Yo soy como el que, ok, yo les doy el empujón. Entonces yo reconozco su labor. Los seres con los que yo he tenido experiencia de conocerlos, yo les digo hermanos mayores. Bueno, yo creo que pobrecitos, los cotorreo desde aquí, les digo mil cosas, los bromeo cada rato, yo sé que me escuchan, y lo hago en nombre de toda la gente, como tú, como Cintia, que estamos en este camino de redescubrirnos, de querer decir, ok, no me llena mi realidad, tiene que haber otra, de ser lo suficientemente valientes para abrir la boca y decir qué es lo que quiero. No, yo lo que quiero no es un juguete, no es un regalo, no es un puesto directivo. Yo lo que quiero es una nueva realidad. Y a lo mejor es muy alto pedirlo, o a lo mejor no se ha dado porque no lo hemos pedido. Y gentes como tú, como yo y como Cintia, somos los que lo estamos haciendo posible. Si nosotros no hubiéramos pensado así, el planeta no toma la decisión de autosanarse. Solamente porque las semillas que estamos aquí, lo pedimos. Y todos lo pedimos casi a final del año pasado. ¿Ya estamos hartos? Yo solo sé que esto está horrible y aquí no quiero estar. Nosotros fuimos los que dijimos cuándo se hiciera el cambio. Así de protagonistas somos. Entonces, yo les reconozco su labor, les reconozco las ganas de que esto les llegue a quien le tenga que llegar simplemente. Yo les agradezco la confianza. ya tenemos un canal más directo de comunicación y por ahí nos ponemos de acuerdo y adelante para que te llegue la información a ti y adelante, no hay ningún problema conmigo. Bueno, Alejandro, nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. No, hasta luego. Muchas gracias a todos.